なるほど、それがセッシー、シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 Come in blue, you try to meet a shoot of food inside. 夢じゃ見てもやるやるやる、おめちゃんのバレッ。なぜの use, shoot time, まだ not inside. そこら中にたらやるやるやる、おむのは何バレッ。But it's true, 誰か話して言う一切言葉にどしてやるやるやるやることはない。 ならば You 確かめてみよう一切ここめがけて Yeah yeah oh so I forget Estamos de regreso de esto que es Persona No Se Cae, Gao Gao, Radio Linchera. Bienvenido, yo diría, más bueno, que de regreso. Es que estamos de regreso desde la semana pasada. Y para sí, los que escuchan desde tres semanas, realmente no nos escucharon hace tanto tiempo. Y si andás a ver si nos escuchan, si nos escucharon ahora, a lo mejor están escuchando en diferido, así que... Capaz que estaban viendo, hace un rato estaban escuchando el programa de la semana pasada, esperando ansiosos a que viniera este programa. Directamente se bajaron todos y le escucharon una seguidilla. No, porque ya estaría muerto a esta altura. Tomá. No. Bien, bienvenidos a este programa número 22 de la séptima temporada. El programa 340 de Persona Se Cae. Sí, 340. No esperen nada para el 350, no esperen nada. Algo no, saldrá. No esperen nada. No esperen nada porque no me voy a forzar en nada. Que acá queda sentado, acá está Pyro, el hombre motivador, y Alche, el derrotista supremo. No, yo solo lo advierto, no esperen nada. Yo, derrotista general, es como no, es como que yo te tiro, te quiero tirar abajo, pero no, yo ya se los advertí hace rato, no. Es como una mina que te agarra y vos le tiras onda y te dice, che, te quedo solo como amigo. Te lo tira ahí varias veces como para que entiendas. Coméntenlo si les pasó. Cuéntenos su triste historia de amor. Reabra el lairillo. No, pero Pyro suele ser muy enfermo. Es lo que hay, es lo que hay. Bueno. ¿Dónde estábamos? Bueno, programa 340 de Persona Se Cae. 340, yo. Séptima temporada, octavo año. Sí, yo totalmente congestionado, como siempre, porque acá el clima está como que pasamos del verano de la tundra al frío. Pero de la tundra. Pero vos siempre estás congestionado. Vos siempre estás congestionado. Por eso decís que no lees. Bueno, no importa lo de la tundra ni nada de eso, porque encima no hace frío. No lees, no leo, no me informo. Y la vida me chupa un huevo. Te compras una Play. Y vete a la verga. Pero te compras una Play. Yeah. Bueno, saludos a la gente que está escuchando a través de mixtro.com/personas-podcast o PNC Podcast. Que es la que va. Por si acaso, cuando revisen el caso, lo voy a cambiar. No, vayas a no, no, cuando revisen el caso, van a encontrar el caso que el mundo se desintegre. Que no. Es un podcast con mayor presupuesto que este. Yo a mi casa, ¿no? Porque ellos ya están en sus casas. Calculo. Calculemos, capaz que tienen el putero. ¿Cómo escuchar personas que caen en el putero? Así la estás poniendo y por ahí sale Alche con el comentario y como que te la baja. Saludos a Ben Hanson. A Yuki. ¿Está a Yuki? Feliz. Mira, el otro día estábamos en el mutante preguntando dónde carajo estaba Yuki y no apareció un rato largo y ya nos estábamos empezando a preocupar. ¿Hay alguien que escuche el mutante y que no hable en el mutante? ¿Sí? Porque yo una vuelta me metí y vi como había más gente hablando que la gente escuchando. Y bueno, el mutante tiene público, un público muy particular, sí, pero tiene público. Pero si el público después lo metés siempre para hablar, entonces nadie escucha, todos hablan. Es como un foro, pero un foro de 1998. Un día ya uno va a decir unas palabras y van a ver 300.000 personas. ¿Me viste? Un día vamos a invitar a alguien famoso y listo, ya está, ahí levantamos el mutante. Alguien famoso. Un día vamos a invitar a Dencho y levantamos el mutante. Que no lo van a notar, obviamente. De tantos. Ahí está, podrían romper ese récord. El podcast con más participantes. Y menos audiencia. Sí. Bueno. Hay que remontar tres temporadas de programas sin temas. Hay que remontar, no cualquiera. Bueno, lo que escucharon al principio era el opening de Gatchaman Crows, nueva temporada, que no me acuerdo cómo se llama la nueva temporada. Inside. También se llama Inside. El tema. Sí. Okay. ¿Cómo empezó eso? Empezó muy bien. Bien. Empezó con nuevos personajes, con uno que ya está para el orto, pero de entrada. Que es más roja que toda la campaña rusa de la Segunda Guerra, pero bueno. Bien. Y la protagonista nueva. Yo estoy seguro que su diseño de personaje y su uniforme los vi en dos series diferentes. Pero no me puedo ubicar en cuál. A mí se me hace muy parecida a la de la primera temporada. Se me hace parecida. ¿La loca vos, sí? Sí. No se parece nada. Pero nada. Bueno. Yo te digo, el uniforme me parece es muy parecido al uniforme de verano que se ve en la serie de Hyoko. No es igual, pero es muy parecido. Pero lo tengo de otro lado, es un uniforme conchudo. Y a la loca la tengo de otra parte y no me puedo acordar de dónde. Pero pasando a otro tema. Sí. Voy a un par de cosas que me olvidé de nombrar la semana pasada y cosas que voy a nombrar antes que me olvide. Bien. Primero que nada. No me acuerdo si lo nombré la semana pasada, porque no estoy seguro. Pero fue el cumpleaños de Costner, así que feliz cumpleaños, Costner. Creo que sí lo dijiste. Bien. Sí, sí lo dijiste. Sí lo dije. Bien. Segundo tema importante. Esta semana está cumpliendo año cero, así que feliz cumpleaños cero, que cumplió hace... Ya cumplió. Ah, fue ayer. Sí, que cumplió ayer. Tercer tema importante. Que no tenga que hacer con un cumpleaños. Bueno, que no tenga que ver con un cumpleaños. Aparentemente esta semana volvió Checkpoint. Ah. Aparentemente, porque me llegó la notificación de que estaba el video de lo que se grabó la semana pasada, de lo que se grabó el miércoles. Así que calculo que el miércoles hubo programa y yo me lo perdí por hijo de puta, porque estaba acá y lo podía haber visto, me cago en todo. Cuarta notificación. Para todos los que visitan el... están suscritos al canal de video de Plot Twist, tienen que saber que Plot Twist se va a poner en pausa porque Licata se está mudando. ¿Quién? Pablo Licata. Ah. Así que qué cagada, no tenemos Plot Twist por lo menos por 2 meses. Qué cagada. Punto número 5. No le digan feliz cumpleaños a Alche porque recién es para mañana. Así que no le digan nada. No le digan nada. Punto número 7. Posiblemente tengamos a Huevo. Sí. Yeah. Punto número 8. Seguramente no vamos a tener a Cráneo. Acá estamos con temas de transporte interesantes. Sí. Porque Argentina no sabe hacer un paro coherente, pero bueno. Yo casi me mira, si hubiesen seguido el paro colectivo, soy totales, no hubiese. Sí, hoy no había programa. Así que... y último punto, la semana que viene es la Caracuan Moon, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, de hecho empieza el miércoles. No, empieza el jueves. Empieza el miércoles. Pero ah, el miércoles de cosas. Es como apertura. Sí, sí, sí, la apertura y la fiesta. La boludez, sí. Bueno. Algo más, además de que acá en Argentina nos trolearon la venta de entrada de Asian Kung Fu Generation. Además de eso. O se metieron todos en mafia y no quieren decir que ya no hay más. Nah. Ahí empiezo a gastar mi plata como si realmente es eso, ya me podriría y gastaría todo. Como en un arranque de ira me compro. Va y se compra un auto. Gasto toda mi plata en comida. Como 25.000 cajas de papitas. Y 20 cajas de gaseosa. Se va hasta el coto y le dice, che, tenés ramen, sí, dámelo, ¿cuánto querés? Todo, no, dámelo encima, todo. Encima el ¿cómo se llama esto? El ramen de acá, lo de los Marchan, son chatísimos. Sí, pero con esa chotada podés, economía de guerra podés hacer un rato y vivís. No, te lo digo. Después no ganas esa economía. Es que después la guerra quedas con secuela, obvio. Si comes mucho maruchan, obviamente que. Secuela de asco. Sí, algo te va a pasar, pero no queremos especificar qué, pero va a ser feo y seguro se te caiga algo, pero. Bueno. ¿Algo más? Se estrenó Cuatro Fantásticos, creo. Sí, esta semana. Película a la cual le tengo menos fe que. La iglesia mormona de acá media cuadra. Sí, yo tengo ganas de que caigan otra película de superhéroes. Tengo ganas. Y no puede ser más mala que las otras dos de Cuatro Fantásticos. Tiene que ser un nuevo nivel de mal. Basta, no sé ni de qué va. Me he calentado en no ver ni un solo tráiler, así que no tengo ni idea de qué va. Mejor. Y encima ya está confirmado la siguiente película de X-Men que va a tener crossover con los Cuatro Fantásticos. ¿Cuál? ¿La siguiente de X-Men o la que ya está? La siguiente de X-Men. La que ya se está produciendo. Creo que la que se está produciendo. Ah, la de X-Men... Apocalipsis. No sé si esta o la otra, pero... Bueno... Y a causa de eso, obviamente, que Marvel está agarrando todos los cómics que tenía de los Cuatro Fantásticos y los está quemando. De la misma manera que hizo con... está agarrando todos los cómics de X-Men que tiene y medio que los está quemando. De la misma manera que hizo con los cómics de los Cuatro Fantásticos. Los está agarrando, está matando a todo el mundo y los que tiene guardado los está guardando en galpón y no lo va a sacar durante muchos, muchos años. Porque la venganza es así, ¿viste? ¿Algo más? Nuestro medio de comunicación son personasacá @gmail.com. Sí. También pueden seguirnos en @personasacá y en Twitter. Seguirnos en nuestro grupo de G+. suscribís al Tumblr y al grupo, sí, el grupo de G Plus que se llama Mission Empire. Sí, sí. ¿Cómo le está rompiendo el Tumblr? Y personasgay.blogspot.com. Sí, nuestro blog oficial en Blogger. ¿Cómo le está rompiendo el Tumblr? El tipo que la administra es un capo. Yo lo sigo en Twitter. No, sí, yo no sé. Bien. Vamos con un tema entonces. Vamos, ya que estamos, porque ya hablamos mucho el pedo. Vamos con el tema. ¿Y Naka? ¿Cómo está Naka? ¿Cómo está Naka? Naka ahora, lo último que ¿cómo hizo... Está, ¿cómo está Naka? Está cagado de calor, Naka. Obviamente, yo verano. Está cagado de calor, así que se ve obligado a hacer paseos nocturnos en bicicleta a las 2 de la mañana por su barrio. Lo grabarlo. Cual, y grabarlo. Y grabarlo, pero digo, lo cual... Un barrio de cualquier otro lugar de este país sería como matarse, pero... Se ven cosas raras en Japón en la noche. No parece con mucho, no la vas a llegar para ella. Es lesbiana, ¿cuándo vas a entender? Es lesbiana. Ah, importa. Es lesbiana. Hija mía. Encima lesbiana y loli, ¿qué tiene que ver? Hija mía. Por eso te quiere lejos. Hija como una hija que quiere a su papá lejos. No, pero el amor no, no se corta por ya más de la distancia. Claro. Y como una hija al padre nunca se podrá liberar de mí aunque quiera. Bueno. Vamos con el opening de Senki Sensual Symphony EX. Sí, Exterminate. Como lo que va a seguir ahora. Cata, poner la misa. Porque tiene el poder. ¿Quién más se va a aportar así como para agarrar? Porque ya tiene el poder. El buen gusto no se comparte tanto. Hagamos una temporada, otra temporada. Es como. Es como, ¿qué pila va a comparar? Es como Jean Project y Vanguard. Bueno. Ahí está, toma. O Jean Project y Jin que te roba, pero eso sí rinde. Ahí está. A mí me gustó más, ¿eh? ¿Viste que? Eso rendiría una nueva temporada de Jin que te roba. Obvio. Bueno, vamos entonces con Exterminate, interpretado por Nana Mizuki, que es el opening de la nueva temporada de Senki Sensual Symphony Gear. GX. Tentakaku todoroki nami utsu omoi tabanete shinjitsu no neiro wa koko ni aru. この胸のシグナル、いくつもの夜を駆け抜けて、君を探していた。苦しいほどに、もろ刃のぬくもりに浮かんだ風味な音に、隠した涙は空をさまよう。眩しい旋律は。今という瞬間がいつだって明日は作るから、君のために歌いたいよ。解き放って全てを信じる夢があるなら、響き合うことは止められないよ。行こう一緒に手を取って、その微笑みは離さない。拘束する記憶と希望、閉じ込めた愛に気づかず、優しさと弱さの狭間で嘆いた。儚く散る過去を追いかけるように、自分の声に本当の幸せはいつだってすぐそばにあるから、君だけに届けたいんだ。燃え上がれ果てなく、掘りたいものがあるなら、刻まれた誓いは誰も壊せない。

Espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan disfrutado el último. Ah, no, falta que se vea el segundo opening. Espero que disfruten el segundo opening de Sinfogueo de la nueva temporada, porque va a ser el último. Y ahí está, el che, la representación humana de una fábrica de panqueques, pero bueno. Qué buenos panqueques, ya quisieras. Qué buenos panqueques. Ya saben, si quieren probar los panqueques de Alche, se ve que están rebaja. Pero estamos en la sección de cine de Personas Se Cae. ¿Por qué suena esta cortina tan gamer? Porque huevo ya casi no viene y la quería usar yo. Saludos a Gaby, que estos saludos a los rosarinos más grosos del mundo. Bueno, cuando me los cruce te los saludo. No quería decir nada, pero Pairo es paraguay. ¡Oh, sí, boludo! ¡No revele mi origen secreto! ¿Qué salió? ¿Paraguayo? ¿Japonés, chino? ¿Paraguayo de la frontera? ¿Coreano? ¿Filipino? ¡Le dijo que no revele mi origen secreto! y bueno, sección de cine. ¿Qué tiene Persona Se Cae para ustedes este aterrador día del presente continuo? Vamos a hablar de Viaje en el Tiempo. Porque se dio. No pensaba que se iba a dar, pero se dio. De las profundidades de una era que voy a decir que tendría que haberse olvidado hace un rato largo para que todos fueran felices y contentos. Y voy a decir con la esperanza de poder cerrar una trilogía decentemente. Una trilogía que nadie pidió. Esta semana tenemos Terminator Genesis. Yo diría una quintología más que trilogía. Puede ser quintología, pero yo lo voy a decir trilogía porque no quiero mezclar estas tres con tres cosas con la posta. Lo quieras o no, está el Gobernator, aunque esta vez es en computadora. Pero no, esta no. ¿También? ¿Ah, no está? No, esta no. Esta no está en computadora. Ah. Esta está posta. La mía. Sigue estando el Gobernator. Está el Gobernator. Podemos decir, esta es la última película de la saga que tantas alegrías nos ha dado en sus comienzos y que después cayó en manos de los directores de la juventud y terminaron cagando la franquicia de una forma alevosa a medida que se sumaban película con película. Pero, ¿de qué va la frutilla de la torta esta vuelta? Bueno, a ver, lo veremos a continuación, pero primero les voy a tirar esto. La película, podemos decir que nos remonta a aquel tiempo mítico futuro, un mundo perdido por la humanidad y gobernado por las máquinas, donde los campos de muerte son cosa de todos los días, el perro es el super mejor amigo del hombre, y todo lo que puede estar para atrás está recontra para atrás. En este frío y oscuro futuro es donde Skynet gobernó por encima del hombre, poniendo sus armas en su contra y volando toda la mierda en una espectacular fiesta de lucecitas y honguitos gigantes. Y acá es donde conocemos al prota de esta película, la clave de la supervivencia de la humanidad. Ahí temblando, cagado de frío, listo para morir, tenemos al extremadamente joven Kyle Reese. A segundos de ser achurado por un T-800 genérico, como hay otros 3 millones dando vueltas. Y voy a decir que acá es donde hay una pequeña diferencia. Con toda la idea de cómo se hacen las cosas y salvando de pedo al joven Kyle, conocemos rápidamente al que se volverá la cara de la resistencia y la mayor espina en la espalda de, puedo decir, del un programa solo diseñado para matar. El hijo del destino en persona, conocemos a John Connor. Pero este es el posta. De acá en adelante se va a ir formando la leyenda y le vamos a dar forma durante los años venideros. John Connor, arma un modesto grupo de resistencia humana, les enseña a sobrevivir, les enseña a pelear y les enseña a ganar. Con sus esfuerzos, miles de prisioneros fueron liberados de los campos de muerte, listos para tomar un arma y apuntarla hacia sus captores, preparados para disparar a las órdenes de su único y verdadero líder. Esto es muy nazi, pero es así. Cuando se viene la negra, todo se pone muy nazi. Así fue como la leyenda de John Connor creció. Y poco a poco Skynet fue perdiendo terreno hasta que quedó en jaque por primera vez. Es aquí donde volvemos a ver al mito viviente John Connor, interpretado por Jason Clark, y a su mano derecha, un obviamente más crecido Kyle Reese, interpretado por Jay Courtney, a las puertas de la batalla final. El core de Skynet está al alcance después de tanta sangre, y la victoria por fin es una posibilidad real, pero hay que actuar rápido. Las tropas de tierra y aire hicieron lo suyo, y muchos soldados dieron su vida por esta victoria. Ahí por fin, con las máquinas derrotadas y el futuro asegurado, puede decir que la balanza da un giro que John Connor ya se había visto venir. No llegaron a tiempo. Usando la máquina, y como estaba predestinado, Skynet mandó a uno de los suyos al pasado a cazar a una joven e indefensa Sarah Connor. Como para que todo valiera culo. Y un voluntario va a tener que ser escogido para el viaje de regreso. Básicamente les estoy contando la 1, pero con un poco más de luces. El resultado. Vuelven al mismo tiempo de la 1. Vuelven al. O sea, acá es donde envían a Kyle a 1984. El resultado obvio es que Reese, Reese es escogido, quien procederá. El tipo procesa una especie de amor platónico por la madre del Mesías, si lo quieren llamar así. Y con toda su leche de soy un soldado desde que tenía 8 años y nunca he cogido, es enviado al muy muy lejano 1984, solo armado con sus pelotas, porque acuérdense que el loco tiene que viajar bola, y la poca información que tiene, y acá todo sería repetir la primera movie de Terminator con mejores gráficos, pero hasta ahí. En este pasado esquemático tenemos que hay cosas que definitivamente no debería haber. Entre las sombras de un callejón oscuro tenemos un T-1000 aguardando pacientemente no a Sara, sino a Reese. Mientras que otro modelo T-800 sigue su programación para perseguir a la madre del Salvador. Riz va a tener que sobrevivir lo mejor que pueda a lo que se le viene encima. Solamente para darse cuenta que no solamente hay un T-800 que lo está corriendo, sino que también hay un T-1000 que lo está corriendo. Pero antes de que todo esto esté perdido y con gran violencia, tenemos a la mismísima Sarah Connor, interpretada por Emilia Clarke, que aparece super militar a salvar a nuestro poco vestido amigo en compañía de su propio T-800 llamado Pops, interpretado obviamente por Arnold Schwarzenegger, el cual la ha criado y entrenado desde que tenía 8 años. Sí, calcule que ya la línea de tiempo ya se fue la chota en esto. Y si con esto no entienden qué mierda está pasando, o qué onda con la vida de nadie, tenemos que. Los pequeños hechos de que Sara. Está muy bien informada, sabe todo sobre el futuro, sabe todo sobre el día del juicio, sabe todo sobre todo lo demás, incluso sabe mucho más de lo que sabe Kyle. Tenemos que la hora y las condiciones para el famoso día del juicio han cambiado, que Kyle tiene extraños recuerdos en su mente de cosas que él no vivió Y para terminar, de seguir la cagando entre destrucción y destrucción, una figura conocida aparece para decir hola y marcar para siempre el futuro del mundo, mientras que el contador del fin se acelera cada vez más. Esta historia ya no es lo que era, pero eso no significa que sea necesariamente algo bueno. ¿Cómo voy a preguntar esta cosa? ¿Y se usaron demasiadas secuencias de las películas de la primera película? No, recrearon todo. O sea, no es que usaron material de la primera y directamente recrearon todo. Pero recrearon, no al detalle, pero se esforzaron bastante que te dieras cuenta de que la primera y te la tiran en tu cara, como, tomá, esta es la primera, tomá. ¿Te acordás de la primera? Tomá. Bueno, pero vamos a analizar un poco este quilombo. Antes que todo lo demás... Acá le merece, está muy medio cáncer. A ver, antes que todo lo demás, le voy a tirar la posta de esta película. Tenemos que James Cameron la nombró en una entrevista como la verdadera secuela de Terminator 2. ¿Y saben qué? Puede ser que tenga su gran dosis de razón. Algo hay que entender de entrada es que puede decir que la existencia de esta película, los cambios que muestra, de entrada borran completamente la existencia de Terminator 3 y 4. Que si no las viste, o las viste y no te acordás de cómo era, o sea, olvídate, ya no existen. Acá te hicieron un favor. Pero, sí, o sea, ese es un gran punto positivo. Pero también... Esta imagen es súper hecha por computadora. Sí. Cerrar. Pero, o sea, hay que también entender que la existencia de esta película... se esfuerza mucho en recrear Terminator 1 y al hacerlo cambia tanto las reglas del juego que hace que Terminator 2 deje de existir, y eso sí es un punto terriblemente negativo que nunca va a poder salvar. pero analicemos un poco más en detalle. O sea, a nivel visual, la película peca de querer ser demasiado espectacular para su propio bien y no lo logra. O peor, lo hace a medias. Si esta cosa se ve muchísimo mejor que la 3 y la 4. O sea, de las primeras dos no voy a nombrarla porque, uno, porque es injusto, porque estamos hablando de películas que salieron 20 años después. Y dos, no lo voy a nombrar porque la 2 se coge a todos, entonces no la voy a nombrar. El otro día uno de mis sobrinos me estaba diciendo que no había visto Terminator 2 porque le parecía que se veía chota y casi lo cago a trompada. Casi lo mato a trompada ahí mismo. ¿Qué más? Alan Marcy dice, eso de viajar en el tiempo al futuro, medias pilas, podrían haberlo usado para algo mejor. Sí. Y Melanie dice que sintió la película como una remake. Es que es... Mirá, no voy a decir que va por ahí, pero... Vamos a eso después. O sea, a diferencia de la 1, lo que voy a decir que la 1 fue pensada, al igual que la primera película de Alien, como una película de terror. La 2 es una película de superacción del momento. Y esta quinta entrega de la saga es una película de acción... muy pochoclera, muy enfocado a que llegue a la mayor cantidad de público posible. Eso significa que si bien la cosa está llena de explosiones exageradas, ridículas, efectos de física loca, balaceras y lo que quieran, es realmente todo muy ATP, así que a lo mucho vamos a tener una leve escena de desnudez forzada y quizás unos 10 muertos en toda la película. Sí, que conté bien, porque capaz que hay menos. Y voy a decir que no son muertes grosas o algo así, sino una muerte por pelotudez o un tiro simple, una cosa así. Las peleas no son tan impresionantes como deberían ser. Y por cosa loca de la trama, los Terminators ahora aguantan muchísimo menos de que en el pasado. Y casi cualquier cosa los puede bajar. O sea, si vos vas con un bate, posiblemente, si lo agarrás bien, puedas matar a un Terminator. Ah, las cosas no se hacen como... Es como tu celular, si lo estrolo contra la pared, se va a romper. Si yo agarro un celular de hace 20 años, lo estrolo contra la pared y va a estar igual. se va a dañar tu pared. Bueno, también hay cosas muy mal hechas, como voy a decir, las pantallas verdes que se ven. Se ven demasiado. Las típicas escenas demasiado oscuras donde pasan cosas y no se entiende qué bosta, pero algo está pasando y hasta que vuelva la luz tenés que aceptar que pasaron cosas porque no se vio un choto. También tenemos un extraño diseño de la realidad futurista que después de después de comentarte más a fondo o partes donde no sé cómo explicarte esto sin spoilearte, pero hay partes del diseño de la propia realidad del futuro que no están bien. O simplemente también tenemos parte donde la propia gravedad de la película empieza a valer alta chota. Y los helicópteros y otras cosas vuelan de forma ridículamente exageradas. Y queda realmente para el ojete. Y como cúspide de la tecnología tenemos el nuevo modelo de Terminator, super y ridículamente invencible, que por propias leyes de la película no debería ni siquiera existir. A nivel musical roba mucho de la 1. Algunos lo llamarán homenaje, pero esto es claramente un robo. Y un robo fallido, ya que la 1 suena mejor. Y es más coherente. Y voy a decir, hasta las pasadas dos, con lo asco que fueron, tenían más detalle y cuidado a nivel musical que esta película. Actualmente, solamente hay un verdadero actor en la película, que es Arnold, que vuelve de su retiro para demostrar de una vez por todas que él es Terminator. Y solamente él es Terminator y no lo pueden reemplazar y se la felan. Por lo demás... Soy Terminator, felicítame. Por lo demás... voy a decir que tenemos a la nueva Sarah Connor, la cual fue reemplazada de ser una mina débil que hace lo que tiene que hacer en el momento correcto, a una guerrillera que las tiene más grande que toda la selva brasileña, y la terminaron cambiando por una pendeja que no se... no me termino de creer en toda la movie, o sea, tratando de meter chistes o comentarios divertidos. Puedo decir, entrenada, pero ni tanto, casi entrenada a la mitad o mal en joda, con ideas medio raras sobre las cosas, cómo funcionan y cómo no funcionan, y que solamente le funcionan a ella. Y puedo decir que no la pueden dejar morir porque se acaba la película. Y puedo decir que el papel no me encaja. No le encaja para nada, no resulta. La quieren ayudar mucho a lo que es el... para que sea agradable al público presente. O sea, es la típica mina de 16 años de ahora que sabe un poquito de karate y con eso va a salvar al mundo. Bueno, ahí tenés. Le hacen, digamos, disparar más solo para el fanservice y que la película saque un poco más de plata. Y que después saquen el juego, ojo. Obvio. Tiene que sacar el juego. Obviamente. Por lo demás, por un lado tenemos al nuevo Kyle, que es otro ejemplo de la línea temporal rota en este universo, ya que este no es el Kyle de la 2, no es el Kyle de la 1, definitivamente no es el Kyle de la 3 y mucho menos es el Kyle de la 4. Acuérdense que siempre lo cambian y siempre lo alteran. Este es otro pendejo que nada que ver, con ideas muy diferentes, diferentes valores. Y el guión está tan mal escrito a su parte que voy a decir que él no supo transmitir la identidad que tenía de alguien que peleó para sobrevivir desde que tenía los 8 años, una persona que debería estar acostumbrada a que uno de sus amigos se muera cada 5 minutos, que debería estar más o menos entrenado o más paranoico de lo que está en esta película, y no pasársela pelotudeando tanto. Y lo que queda, puedo decir que es por este lado. También tenemos a John Connor, que es, este es un papel que tampoco termina de cuadrar en ningún momento. Algo que podría podría haber sido un interesante malo, pero tampoco es tan malo, que sigue órdenes, pero que realmente hace lo que se le canta a las pelotas porque lo quiere hacer, no porque se lo ordenan. Lo hace cuando se le chupa la garcha, porque hace lo que quiere. Y de la forma en que se le chupa la garcha, porque realmente no. A ver, ¿qué más? Voy a decir que pese a tener el re cerebro, busca soluciones re pelotudas a problemas muy obvios, como podría haber sido simplemente reforzar la seguridad de un cierto lugar, o llamar a la policía, o no hacer nada, y listo. En un momento de la película, en lugar de ir a hacer algo, el tipo podía haber tranquilamente sentarse en su oficina, mirar por la ventana y reírse así, como villano de 1954, así, con una copa en la mano y decir ya gané, y listo, y se acababa la película. La gente se quedaba en un lugar, nunca llegaba por uno por otro, y ya está. ¿Qué más? Bueno, aparte de todo esto, voy a decir. Mamá, decime que no lo hacen la psicológica para que se ponga del lado bueno. No, aparte de todo esto, no. Aparte de todo esto, voy a decir que el tipo, como actor, como personaje, tiene carisma menos 4. Así de entrada. Y para lo que quería ver un poco de Skynet, esténse preparados para ver a lo que vendría siendo el hermanito maligno de la Red Queen de la película Resident Evil 1. Sí. Bueno, este es el hermanito. O sea, la hermana era roja o el pez azul. Pero ese es Skynet. El Blue Prince. Y tampoco es muy inteligente. O sea, este es Skynet versión tengo 10 años y voy mejorando cada rato. O sea, versión tengo 10 años, tengo la mente de un flaco de 10 años. O sea, nunca me termino de volver tan inteligente como para devolvétela. O sea, mira, azul y le dijiste 10 años. Asocio azul, ventana, 10, Windows 10. Y bueno, a ver. Sobre la trama, ¿qué onda? Bueno, está plagada de errores gruesísimos y cosas que se contradicen o se cagan en el canon. Ya de entrada tenemos el misterio de qué carajo hacen los Terminators en 1984. O quién carajo mandó a Pops tan atrás en el tiempo como para cuidar la Sarah Connor y protegerla a los 8 años y tenerla lista para cuando vinieran estos bichos. Ya de entrada se los aclaro, en ningún momento le van a decir. La película en ningún momento le va a decir cómo pasó. Tómelo como que va a haber una 5, o tómelo como un error. Pero en ningún momento de la película se van a enterar por qué pasa esto. También tenemos que el futuro cambió demasiado. Todos esos campos de muerte que nos plantearon y la humanidad perdiendo 10 contra 1 ya no es tan oscuro o devastador, sino que todo lo contrario. Los humanos en el futuro están muy bien equipados, tienen tecnología avanzada a su disposición. Los Terminators son más frágiles, todo tiene una sospechosa pulcritud como para estar viviendo en la época después del infierno. Está todo como muy limpito. Ojo, pero ahora tienen 4G. Ahora tienen son 4G. Frágiles, los nuevos feministas, pero ahora tienen 4G. Sí, sí. Y toda la ropa y armas está como... Ah, son responsive. Ah, buenísimo. Todos son responsive. Buenísimo. Y son reciclados también. Y toda la ropa y las armas de ese momento están como nuevas. O sea, no quedó bien. En la 3, en la 1 ves que está todo hecho pija. Que de pedo tiene una ametralladora funcionando que tira dos tiros antes de romperse. En la 3 no se ve casi nada. En la 4, cuando ves un poco el futuro está un poco mejor que en la 1, pero está bastante para atrás. Tienen un submarino de la Segunda Guerra Mundial reacondicionado que de pedo no se hunde solo, con dos misiles locos. Y hay caca en las paredes, o sea, media pila. Y acá está como... ¡Ay! Nos venimos de esta campaña del Halo y vamos a matar Terminators. Loco, conseguiste la nueva super arma cheta que tenían en ese cajón super espectacular de ahí que te regalaban en la entrada. Bueno, otra cosa muy importante. Es que tenemos repetidos viajes en el tiempo que siguen embarrando la sopa cada vez más. Tenemos la imposible de justificar, pero porque es imposible de justificar, memoria dual de Kyle. ¿Por qué todo así? O sea, el loco cuando viaja por primera vez al pasado, por algún motivo su cerebro, acá lo intenta explicar Arnold, pero de una manera muy frutera de ciencia mágica que no tiene sentido. Es como que su cerebro se conectó a la matriz del tiempo y el espacio. Y entonces Kyle Reese recuerda cosas de su presente Kyle Reese que todavía no existe, pero pudo detener la guerra. Entonces él recuerda que tenía familia y también recuerda cómo su familia murió en la guerra. Y recuerda cuando tenía 10 años y jugó con su padre. Y recuerda cuando tenía 8 años y estuvo por morir por un Terminator. Y es muy complejo todo lo que te estoy diciendo y no tiene punto sentido. Pero el Kyle no existe en ese tiempo todavía. No, pero como el día del juicio se adelantó. Sí. Entonces llegó un momento donde para el día del juicio Kyle tenía 10 años. Sí. Entonces él tiene 10 años de recuerdos de vida en familia, con paz, en una tierra normal. En teoría sí. Lo cual no existe porque el Kyle, que... No entiendo, o sea, sí, no. Te entiendo de que al haber alterado todo el futuro ahora el tipo tiene nuevos recuerdos. Pero sí. No los tendría que tener él porque él viajó. Sí, por eso. Aparte, te lo aclaran en el principio de la película. Kyle nació después del día del juicio final. No. O sea, es clarísima la línea de tiempo. Esos recuerdos fruteros deberían existir. Me sorprende que no cambie totalmente su personalidad. Sí. Después de eso, pues inmediatamente tendría que haber llegado al pasado y quizás hasta tener un brazo menos. aparte de todo esto, en estos recuerdos fugaces que tiene, estas memorias raras le revelan a Kyle de que la app de Mega Drive se los va a cagar a todos. Y cosas que que no solamente es frutera, sino que caga todos los cánones de viaje en el tiempo de Terminator o de Volver al Futuro. O sea, una cosa que vos viajes al pasado y primero que no te deberían alterar los recuerdos, porque si se alteran, primero que cagás tu línea de tiempo y cagás la línea de tiempo del futuro, y ni siquiera es una realidad diferente, no es un mundo paralelo, es el mismo mundo, entonces no podría pasar esto. Es más, hay un momento en donde Kyle de 20 años habla con Kyle de 10 años. ¿Eh? Y eso es como... ¿Qué? Eso es como que el Dr. Brown te lo mira y dice, acá es donde explotamos todo. Saludos a Jeff el Neko. Saludos a Jeff. Saludos a Jeff. Bueno, Otra muy importante es el villano, el cual, al margen de que es Uber OP, o sea, es al pedo, todo lo que le hagan a este tipo es al pedo, y voy a decir que no sabe aprovechar para nada sus habilidades. Voy a decir, saca boludeces de ningún lado, porque tiene una cantidad de huevada que lleva encima que no te la podés creer. Y es injustificado para la realidad, inclusive para la realidad que habitan ellos. Sí. Voy a decir que porque... Te voy a explicar. El villano tiene una debilidad muy marcada. O sea, no tarda mucho tiempo en darse cuenta que... Pero es marcadísima. Es como... Es la kriptonita de este tipo. Por esa debilidad que tiene, él no podría haber viajado al pasado. De entrada. Así. Y en el caso de que hubiera viajado al pasado, a pesar de tener esa habilidad, si él lo hubiera hecho, no lo hubieran podido matar de la manera que lo matan. Así, de entrada. Este es como directamente un escritor New escribiendo sobre su villano super malo. Sí. Que es super malo porque es super invencible. Bueno, ahí tenés. Tiene 9 en todo. Bueno, ahí tenés. A ver qué más. Bueno, también tenemos que durante la película se esfuerzan por mantenerte al caño todo el tiempo, solamente para disimular que realmente no saben lo que están haciendo o lo vacío del guión en general y las fallas que tiene, como por ejemplo en uno de los viajes temporales, ellos son enviados un rato antes de que todo se vaya al culo. O sea, ¿por qué un rato antes, donde tenés que correr como estúpido, y no un año antes, donde tenés un año para prepararte y no correr como estúpido? Y más con el momento, porque vos me decís, en la primer película, en el primer momento también, tenían todo el tiempo del mundo para decidir a qué hora iban, en el momento en el que iban. No estaban como en la primer película, que tuvieron que activar la máquina porque se les venía todo encima y apretaron dos botones con la esperanza de que esos dos botones no mataran al que estaba arriba de la máquina y le salió de pedo. Acá tenés como, vamos a estudiarla. Vamos a tomarnos dos días, vemos más o menos dónde cayó el otro. Lo tiró un poco para atrás. Ese error, el primero, puede pasar. Se lo podemos dejar como, sí, estaban muy locos, venían con todo al palo, la tenían re dura, habían bajado las máquinas, se apuraron al pedo. Son unos boludos. Pasa. La segunda vez, no. La segunda vez no te la paso. Porque la segunda vez están al re pedo. No tenían por qué haber ido en ese momento. Podían haberse sentado a comer. Podían haber ido al baño. O hacer lo que tenían que hacer. Y preparar todo mejor para no tener que caer apurados al pedo en un lugar donde no sabían dónde mierda iban a caer. A ver qué más. ¿Qué más? Salfando esta y otras estratosféricas fallas que tiene la película. Voy a decir que es dentro de todo más o menos. Acá salta, pero dice: veo que la pasaste muy bien con la película. No, que por lo menos no. Mira. Eso lo vamos a dejar al final. Pero a ver, aparte de todos los datos que les tiré, también puedo tirarles que. Que el mismo error que yo te estaba diciendo, lo de un año antes, sí, también lo podía haber hecho el villano en un momento. También. Porque en un momento el otro también viaja y durante los años del segundo viaje el villano se queda en la Tierra. O sea, se queda en ese tiempo. Sí. Y tenemos que asumir que hasta que ellos volvieron a aparecer, el loco estuvo roleando. No sé qué estuvo haciendo. Estuvo rascando. Porque, o sea, está bien que vos disimules tu papel humano, tengas un trabajo, tengas todo lo que vos quieras. Yo tengo un trabajo, tengo un programa de radio, tengo un montón de cosas. Eso no me impide. Yo que se salí de mi casa el sábado cuando no tengo nada que hacer y a matar al que tenga que matar y volví a mi casa y está todo bien. Me toma 5 minutos. Más si no tengo que dormir. Bueno, y al final de la película, puedo decir que el final que hay después de los créditos, porque si hay un final después de los créditos, es un mal remate de una película de monstruos que deja dilucidar un posible Terminator 6 que ya no tendría sentido y por favor no la hagan. El director de esta cosa fue Alan Taylor. ¿Y saben qué? Bueno, el tipo dirigió la secuela de Thor, o sea, Thor Dark Wars. La que da risa. Sí. A mí me dio risa esa película. Sí. Y ha trabajado mucho en series de TV, en varias series de TV, en varios capítulos que mostró, en varios capítulos no me acuerdo qué cosa, pero tiene varios, varias series. Ah, ahora entiendo por qué los Terminators nuevos se destruían tan fácilmente, eran como las naves en la segunda de Thor que... ante el cuchillito de Heimdall, sí. Heimdall se rompían en dos. Bueno, el cuchillito de Heimdall puede romper muchas cosas, ahí te la justifico. Pero ante la piedra del castillo no sucumbían, de hecho sí. De hecho tiraban abajo los pilares del... Bueno, pero ahí en las garras está todo hecho vidrio. Bueno, a ver, voy a decir que Alan Taylor, para lo que le deben haber entregado de guión... Y las cosas que le deben haber dicho, seguro, pero seguro, sacó un montón de estupideces, así de plano, capaz que están en el corte del director, pero estoy seguro que sacó un millón de boludeces de barro de que tenía ese guión, y yo creo que hizo lo mejor que pudo, con el culo que le entregaron, creo... Sinceramente que el loco hizo lo mejor que pudo con lo que le entregaron. Salvando las fallas estratosféricas y las lagunas en la trama, voy a decir, de esta película estoy completamente de acuerdo que si ven la 1, la 2 y esta película, no hace falta ver nada más. No hace falta ver la 3, no hace falta ver la 4... Y las crónicas de Sarah Connor se la pueden meter en el orto. O sea, así. Estoy seguro que ven 1, 2 y 5 y se acabó. Y en ningún momento van a notar como que le falta algo. En ningún momento van a notar la ausencia de nada. Y eso da más de notar la mierda que son las otras películas. Voy a decir que esto... medio que termina de cerrar el desastre y termina semi decente y te da un final feliz muy aguante la vida, aguante todo, que en esta saga en particular aguante la vida, aguante todo, no está tan bueno. Esto no es algo que pueda terminar como Digimon 2 donde todos somos felices y cae chocolate del cielo. O sea, acá hay como, tiene que haber un coste para sí. Todo el barro que me hiciste comer. Para algo sacaron Digimon Trash. Alguien se tiene que morir feo para que me justifiques un final feliz de película Disney de principio de los 90. Ojalá muera Matt. A ver. OTK. Mientras que no se muera Gatomón. Que se muera Gatomón. Ahí me gustó. Ahí está. ¿Viste cómo ahí estamos todos de acuerdo? Así es el mundo de Fernet, estamos todos de acuerdo. Definitivamente esta no es una película memorable. Para que se den una idea, la vi esta semana y ya hay parte que no me las acuerdo. Porque mi mente seguramente la borró porque era muy al pedo y mi disco rígido está muy lleno y no quería ocupar espacio con eso. Y con el paso de los años, esta película va a seguir el camino de la 4 y será completamente borrada de la conciencia colectiva. Pero... O será mirada y dirán, la segunda se ve para la mierda. Pero... con ese punto ya establecido, y pese a todo lo que les largué, yo no la pasé mal. O sea, Es muy de sábado a la tarde para estar al pedo. Explosiones. Escuchar one-liners a cagar. Pelotudísimo al extremo. Y hasta hacen algo con Arnold en el final de la película. Que es. Que es totalmente. Voy a decir que es un final totalmente lógico y positivo. Que seguramente el propio Arnold pidió que lo hicieran como para hacer más OP todavía. Porque no tiene sentido que le pase eso. De esa manera, no tiene de esa y de ninguna otra manera tiene sentido lo que le pase en el final de la película. Pero es como que lo pidió Arnold así como, hazme más groso que nunca. Y se lo dieron porque es Arnold. Si van con el cerebro apagado, la van a pasar mejor. Ya que esta película tiene demasiada comedia y demasiado sarcasmo al pedo, les puede entretener, estoy casi seguro que sí. Eso sí, lo voy a recalcar mil veces, esta película no resiste ni el más mínimo análisis ni una segunda vuelta. Si la ven una segunda vez, el mundo se les va a empezar a caer a pedazos desde el minuto cero de la película. Van a ver cosas que no van a tolerar. Van a ver gente que aparece en un momento que después desaparece. Y se van a notar que no está. Y se van a empezar a preguntar dónde está esa gente o de dónde salió. Y la película eso no se lo va a poder decir. Bueno. Espero que ya con esto dejen morir la saga. O al menos la duerman en criogenia por los próximos 10 o 15 años. Porque de esto ya no da para más. 20 años. Sí. Mejor, 20 años. Sí. Y vamos a poner un pirómetro que es dejarlo un rato más en el horno. Voy a decir solamente porque de las nuevas es la mejor. Porque si no, si fuera una película normal, la hubiera matado. Pero va. Vamos con el momento de Kyle mientras recordaba su niñez y se quería comprar una Genesis. Sí. Bueno, vamos escuchando Fury Mirai. En un momento de la película, esto sí lo puedo decir, porque esta es una reflexión muy importante que hace Sarah Connor y es como un palo a toda la juventud actual. Cuando se está por desatar el... cuando ya está el relojito del fin del mundo y está por aparecer Génesis. Sí. Viene un flaco, no me acuerdo si era doctor o enfermero, y el loco viene re hypeado porque está Génesis, se ve que el loco es un early adopter o no sé qué. Y dice, oh sí, yo estoy en la lista de... yo encargué Génesis hace como 10 meses y estoy en la lista de la preventa y lo tengo ahí con el relojito esperando. No me lo quería perder. Y el loco dice, ah, cuando se desate Génesis, mi teléfono va... va a estar conectado a mi televisor y va a estar conectado a mi equipo de música y va a estar conectado a mi audio y a internet y va a estar conectado a todo 24 horas. Y Sara lo mira y le dice, ¿y conectado a qué? Tomá, para vos que para todos ustedes que les gusta Facebook, ¿conectados a qué? O sea... Vamos. Vamos escuchando Fure mira el opening de Nagato Yuki-chan o Yoshitsu. Que terminó. ¿Terminó? ¿Ya? Terminó, sí, terminó. ¿Cuántos tenía? ¿16? 16. Sí. ¿Y cómo terminó? Es un doji. es un fanfic. A mí espero que lo hayan golpeado. No. Déjame soñar, Pai. Hacete un fanfic. Thank you. てる今の夢はまだ夢の中まだ今の夢まだ秘密晴れ晴れよフレフレよどんな天気だって I need you Hay sitios a los que un hombre no debe ir Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo, en lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue, aquí puro anime con subs perfectos y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Volvemos, apresándose Kai, Gao Gao, sección sí. De noticias. Por noticioso. Un saludo a la gente de Central Mutante, que está tratando de escucharnos y nos está reportando que mixler.com/pnspodcast está teniendo problemas por error 403. No tengo idea por qué carajo está haciendo esto, pero no son los primeros que me reportan este problema pelotudo. Que se meta a personasekai.blogspot.com, que sí. Lo puede escuchar de ahí. También. Viste que rápido se solucionan las cosas. Sí. Bien. Vamos con unas noticias. Tenemos dos noticias de videojuegos que uno no le va a gustar. Pero bueno. ¿Qué? A ver. Ya van a saber. Bueno. Vamos primero con algo de Light Novel. El próximo volumen de las novelas de Boku Watomodachi ga Sukunai. Sí. Será un epílogo. La descripción que varias tiendas dan de volumen 11 de la serie Light Novel Boku wa Tomodachi ga Sukunai, o también conocida como Haganai, escritas por Yomi Hirasake y ilustradas por Biriki, revela que esta entrega será el epílogo de la historia. Recuerden que este era el último. Hirasaka y Biriki lanzaban la serie de novelas en 2009, habiéndose publicado bajo el sello Mega Factory de Kodakawa, y contó con. Y su décimo volumen salió a la venta en junio del año pasado. Y tiene dos temporadas y tiene el logo y no me acuerdo qué más. No recuerdo qué más. Mucha magia tiene, eso es lo que tiene. No sé, como terminó la segunda temporada era como... Terminó la segunda temporada, una tercera, te robiendo la cabeza. Ah, acá el año comentaba de que ya habían con Warner Bros. Creo que ya había confirmado una trilogía de X-Men. De Batman con Ben Affleck. Y bueno, o sea, si tenés que hacer tu moco, hacelo bien. Dale contexto, en una sola película no creo que te alcance. Menos si metés 28 actores en tu primer película. Bueno. Las chicas del dúo Clary se muestran por primera vez frente a sus fans. No habían aparecido, pero... No. Pero no me los tenía como un grupo anónimo. El pasado viernes 31 de julio, el misterioso dúo Clary daba su primer concierto en solitario en el CEP Tokyo. Las chicas habían pasado toda su carrera ocultándose, siempre representadas por ilustraciones, y hasta la fecha solo se habían mostrado ante sus fans tras una pantalla en blanco que, digamos, dejaba ver sus siluetas. Sin embargo, para este último concierto decidieron aparecer en persona, digamos en persona frente a los asistentes y dejarse ver por primera vez, aunque esta vez se estaban tapando las caras con unos velos. Con unas bolsas de papel. Y unos guantes de box. Sí, sí. Buen capítulo, qué buen capítulo. Sí, estuvo bueno. Tuvo unos momentos muy graciosos. Sí. Está bueno cuando admiten que no le vamos a dar mucha vuelta a esto. Yo sé, ya saben, no rompamos la pelota. Bien. El dúo debutaba en 2010 con Alice y Clara. Qué grande, Alche, que sabe esas intimidades de acerca de Clara y cuándo debutaron, como, dónde debutaron. Como miembros que alcanzaron... ¿Con qué miembros debutaron? Alcanzaron el éxito rápidamente tras, digamos... componer temas para animes como Oreno y Moto. Sí, yo te digo así, el caso del éxito tras la puteada de Oreno y Moto. Mahoshoujo Madoka Magica, sí. Y Nisse Monogatari. Al ser jóvenes y estudiantes, sus identidades se mantienen en secreto para no perturbar su vida corriente. Son jóvenes como yo. Y el año, el año pasado, Clarice abandonó la... abandonó el dúo. Como Clary abandonó el dúo, ¿de qué me está hablando? Perdón. Sí, Alice abandonó el dúo, no te acuerdas que te había dicho. Ya había comentado. Bueno, sí. Pero igualmente digamos el dúo se mantiene ahora que tras el ingreso de Karen a la. Que le va sustituyendo a Alice. No, pensé que la otra tenía doble personalidad y ya fue. Puedo seguir sola con yo mismo. No, estaban. Ahora tienen a Karen, que no sé por qué se sigue llamando Clary porque entonces claramente ya no. Ahora es Claren. Yo, mi otro yo y Karen. Ya no sé por qué recordé la serie del chico Morsa. Está pasando en Cartoon Network y se llama Claren. Clarence. Bueno, con su nueva formación han dado ending al Suki Monogatari y Classroom Crisis. Bueno, está bien. No me acuerdo mucho del ending de Classroom Crisis. Es que... Se nota que no debe ser tan bueno. Bueno. Sí, ya ahí lo tengo. Ya lo tengo. No sé si un día van a ser... No, me acuerdo que me desagrade, pero digo, no me lo acuerdo en este momento. Así que no debe estar tan bueno. Y ahí no hay tantas canciones ahora que... La de Gimoto, sí. La de Gimoto es muy buena. De esos temas. Es una lección de vida. Por ejemplo, ahora el ending y el opening de Working 3 tampoco no es tan memorable. A mí me gusta, pero son muy copia del segundo. Aunque personalmente me gustaba el primero. El opening me gusta más que el ending que tiene. El ending que tiene no me gusta mucho. Las campañas de Kickstarter de Red Ash llegó a su fin y fracasó. Sí, me enteré. Pero se ve que era como todas las campañas de Kickstarter en este momento... Son más un farol para ver quién lo quiere que un petitorio real para que se haga algo. El martes llegaba a su fin la campaña de Kickstarter de que Concept lanzaba para su proyecto Red Ash. La campaña del juego Red Ash fracasaba y así quedaba con lo que sería $519,000 recaudados de los $800,000 que estaban pidiendo. Como mínimo. Recordando, sin embargo, que tras la inyección de fondos que la compañía china Fuse proporcionaba a Concept, el juego ya tenía asegurado el lanzamiento de su prólogo completo y lo recaudado a través de Kickstarter iba a utilizarse para objetivos adicionales. O sea, ahora Concept va a tener que desarrollar el prólogo, que supuestamente lleva el título de El incidente de Cal Canon para su lanzamiento en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Que si lo hacen, ya vayan considerando de que este va a ser una especie de juego episódico. Podría ser. Porque en el momento en el que salga sí va a recaudar plata, pero a Inafune le he jodido esto. No era un mal proyecto. Por otro lado, el Kickstarter de proyecto animado Red Ash Magicada. Ese tendría que estar peor todavía, porque ese creo que recaudó $2. Tuvo más suerte y cerró con lo que serían $162,000. $162,882 recaudados de los $150,000 que estaban pidiendo, como mínimo. Y que necesitábamos para llevar a cabo el proyecto. Estaban pidiendo moneda para hacer esto. ¿Qué? No sé qué estaban produciendo, el opening del juego. Aunque por ahora será únicamente un corto de 5 minutos con sí, el opening del juego. Y un final especial de 6 minutos. Ya está, el opening dura 2 minutos y el final del juego son de una animación de 3 minutos. Ahí tenés, listo, empieza y cierra el juego y se acabó. Bueno, el estudio que va a desarrollar esta animación va a ser el estudio 4C, responsable de su animación, y van a seguir recaudando fondos para el mismo mediante su propia plataforma de crowdfunding. Cada meta adicional alcanzada en dicha campaña desbloqueará un nuevo minuto de la historia. Buah. Convirtiéndose el proyecto en una película completa si alcanza los 2.480.000 dólares recaudados. Guarda que el proyecto yo lo veo y yo jugué Rockman Legend, y al Rockman Legend 1 y 2 yo los banco y todo lo que vos quieras, pero y esto tiene mucha onda de ser lo mismo, así que no me jode tanto. Redash, no sé. Tenía mucha onda a eso, pero el problema fue que básicamente la gran traba que tuvo esto es que no tuvieron paciencia. Si hubieran esperado a la salida del Mighty Number 9 y el Mighty Number 9 no se hubiera retrasado como se retrasó otra vez y el juego hubiera salido. Lo confirmaste, se retrasó otra vez. Sí, se retrasó otra vez. Yo lo había dicho en un principio, me dijeron que no se había retrasado. No, se retrasó. Otra vez. O sea, pues yo recuerdo que tenía planeado salir como en abril. Después lo retrasaron hasta agosto. No, ahora creo que sale en septiembre. Sí, yo sé, hasta agosto, pero sí. ahora supuestamente. No, ahora sale en 2016. Ah, bueno, tranquilo. No. Por eso te digo, si el juego hubiera salido y hubiera estado copado, como seguramente está, pero no sé por qué mierda están retrasando, porque ya lo deben tener recontra hecho. No, okay. En ese momento, en el momento, pasó una semana y vos llegaste en Metacritic a llevar el juego a un 9 o a un 8 o a lo que vos quieras, pero el juego ya está, anda y no se te buguea. Ese mismo día pones un cartelito en Kickstarter que dice: empezamos proyecto Redash, y la gente te da plata. Pero la gente no te va a dar plata por un juego que ya te pagó y que todavía no le das, y te va a seguir dando plata por un sueño que no llegaste a concretar y que tenés 4 dibujos locos. Entonces ahí es donde está el problema. Esto pasó por apurado, no por otra cosa. Confirmado el retraso de Mighty Number 9 hasta primer trimestre de 2016. Sí, yo se los confirmo. Yo que ya lo pagué, se los confirmo. Bien, solo tengo un Kickstarter para que Alche ponga otra canción de Symphony. Háganlo, tienen hasta la próxima temporada de. Yo los ayudo con la promoción para el Kickstarter. Si llegan a 1.000.000 de pesos, yo se los paso. Yo les ayudo con la promoción. Vamos a hacer un evento público, vamos a cortar calle. Lo peor es que después. Vamos a tirar panfleto. Si llega a pasar, digamos que pasa por alguna estupidez loca, estúpida de la vida. Tenemos la hipotética posibilidad de que esto realmente se pueda hacer. ¿Sabes cómo te viene la gente, los chotos de Kodakawa? Ah, reclamó un pedazo. Y le viene Nana Mizuki. Yo digo, esta nana. Primero le digo, hola. Y él también tiene la culpa. Echalo de tu club de fans. Vétenlo. No. Únanlo, vete y lo beta, lo unen para vetarlo y no queremos entrar más. Digo, no. Nana, le digo. 1.000.000 de pesos. De pesos argentinos, obviamente, porque es una ganga. Y me compres el super mega duplex que yo quería. Ah, bueno, tranquilo. Bueno, como ya se venía rumoreando cada vez con más fuerza, Mighty Number 9, el sucesor espiritual del Rockman, no llegará finalmente a su cita prevista para el próximo mes de septiembre y se retrasará hasta primer trimestre de 2016. Desde Concept afirman que el núcleo del juego está completo, pero estoy seguro. Hay bugs que relacionados con la funcionalidad online y que afectan de forma negativa al título, con lo que han decidido retrasarlo para asegurarse de que llegue en mejor estado posible al mercado. Traducción: El juego anda perfectamente, corre perfectamente, pero lo conectamos a internet y se rompe. No sé, no. Lo conectamos a la planilla de esta de del líder score de alguna de las compañías que lo está bancando y no me lo está tomando y se rompe. Entonces por eso tenemos que ver cómo lo arreglamos. Y hasta que lo arreglamos el juego no sale. Me cago en todo. Mighty No. 9 se lanzará para PlayStation 3, 4, Xbox 360, One, Wii U, PC, Linux, Mac. Posiblemente y posteriormente para PlayStation Vita y Nintendo 3DS. Y por eso hay que coordinar todas esas plantillas de leaderboard. Como para que todas muestren el mismo juego funcionando y ahí está el quilombo. No creo que sea eso. Pero bueno. Jam Project pondrá el opening a One Punch Man cuando se estrene en octubre. Está bien. El número doble de la revista Young Jump de Joey ya ha revelado más voces para la adaptación televisiva animada de manga One Punch Man de Yusuke Murata. Además de las voces, también de las voces que se confirmaron, también se anuncia que Jump Project pondrá el opening, mientras que Hiroko Moriguchi se encargará del ending. El single del opening se pondrá a la venta el 21 de octubre, mientras que el ending estará disponible a partir del 18 de noviembre. Por último, se revela que el manga tendrá su propio juego de cartas intercambiables, como con One Punch Man. Hachameka, el cual se lanzará en noviembre y del cual nos dará más detalles supuestamente en la web de Tonari no Young Jump. ¡Qué ruido! Como ya sabrán, quizás Shingo Natsume dirigirá el anime bajo la animación del estudio Madhouse, mientras que Tomohiro Suzuki, quien va a hacer los guiones y participó en Dragon Bunny, va a estar a cargo de los guiones. El diseño de personaje. ¿De la primera parte o de la segunda? Pues ahí se diferencia el tema. ¿De Tiger and Bunny? Sí. Tiger and Bunny tuvo la serie y las dos películas. Ya sé, pero por eso digo: ¿la primera parte de la serie donde todo tenía sentido o la segunda parte de la serie donde se frutearon y empezó a quedar extraña la cosa? No sé, calculo que toda la. Yo te digo: ahí se ve una obvia diferencia de quien metió la mano y quien no la metió, entonces. Y acordate, cuando quieren extender algo, te obligan a extenderlo. Sí, pero no tenés por qué extenderlo hacia ese lado. Samurai flamenco, Paiga. Sí. Ah, bueno. Como estaba haciendo, los diseños de personajes van a estar a cargo de Chikashi y Kubota, que entre otras cosas participó en Robotic Notes y Shinsekai Yori. Ya vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver con Robotic Notes. Bien, a Cameleña preguntaba qué canción de Sinfugear pasaron hace un rato como para que ya no quieran pasar más. El opening de la nueva temporada era. Que está re bueno. Bueno. Y listo, no hace falta decir nada más. Sí, no hace falta decir nada más. Pero ya me canso. El anime de Showa Gengoku Rakugo Shinju se estrenará en enero de 2016. Yeah. Se ha anunciado que la adaptación animada del manga histórico Showa Gengoroku Rokugo Shinjo de Haruko Kumota se estrenará en enero de 2016 a través de la cadena TBS. Bueno. También se ha revelado que el anime cubrirá el arco de Yakumo to Kuryoko y supuestamente esto abarca el tomo del 2 al 5. ¿De qué trata esta historia? Que además ya tuvo dos ovas. Tuvo una y la otra va a salir en cuando salga a la venta su octavo tomo. El octavo tomo salió esta semana. Esta semana y listo, ya tenemos la segunda ova. Lo cual yo nunca vi la ova de que saliera subtitulada. Es una de estas tantas cosas que se pierden en el mar de estreno. Bueno, la historia gira en torno a un prisionero ya grande que es liberado por su buen comportamiento durante la era Showa Gengoku de Japón. O sea, esto vendría a ser entre 1960 y 1970. Lo llaman Yotaro. ¿Porque lo que hay? que viene a significar antihéroe. Cuando vuelve a la sociedad comienza una nueva vida en la música. Impresionado por el rol de Mushō Yakumo como el dios de la muerte, pide al maestro que lo acepte como su aprendiz. Así como Ta comenzaba por su parte el manga en la revista Itan en el año 2010. Además de esto, también obtuvo el premio al mejor manga general en la edición, en la 38ª edición de los premios de manga de Kodansha. Bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra noticia. Ah, sí, el periódico Asahi Shimbun lanzaba un especial dedicado a Gundam. ¿El periódico? Sí. Bueno. El periódico japonés Asahi Shimbun ha lanzado un número especial llamado Asahi Shimbun Mobile Suit Gundam Edition, publicado para conmemorar la apertura de la exposición de Mobile Suit Gundam The Art of Gundam en el Museo de Artes de Mori. Sí. El periódico cuenta con 16 páginas destinadas a presentar el mundo de la franquicia Gundam a sus lectores. Está bien, te lo creo. Digamos, de esta forma también el periódico se incluye un vistazo general a la franquicia, una entrevista con su creador Yoshiyuki Tomino, un especial de los 35 años de Gunpla, e incluso algunas noticias... Tomino ahí, los quiero ver a todos muertos. Incluso noticias ficticias basadas en varios importantes acontecimientos de varias de las series de Gundam. Algo como la Universal el periódico está lo puede conseguir Naka en los kioscos y tiendas de todo Japón a un precio de 400 yenes. Y lo podría llegar a mandar, Pídale a su amigo Naka más cercano. Se podría poner las pilas y mandarlo. Ya que te va a mandar la postal, decide que te lo mande. Le voy a tirar que me busque esto y que me lo mande. A ver si me lo manda. Total, ¿cuánto te pueden cobrar por un periódico? ¿Un pedazo de diario? Ya te dije, es más el envío que el esfuerzo. Se busca un y lo compre, listo. Bueno, ¿vamos con un tema? Dale. Y mientras tanto vamos a averiguar... Uy. Vamos a recibir una llamada. Bueno, vamos a un tema. Bien, ¿con qué tema nos vamos? Era lo que iba a pensar. Vamos con el opening de la segunda temporada de To Love Through Darkness, Secret Arms. Para que con lo demás

憧れたいのは自分の痛みが君に伝わりそうで怖いからさ忘れたいのは傷つけた瞳君の心はまだ熱いままで 次のいや、estamos de regreso de esto que es persona se cae Gao, Gao. Qué manera de mandarnos cagada esta semana. La playlist se está dando mal, me llaman al aire, todo un quilombo, oh, toda la mierda. Tendríamos que haber salido quincenalmente, como decía. Quincenalmente la pija. Parate de laburar. Ya estoy laburando. Ya estoy laburando. Y laburo más tiempo que vos. Bueno. Pero no, ¿quién tiene más satisfacción? Creo que como yo tengo más dinero yo. No sé cómo lo vivirás vos. Ah, vos y tu vida material, ¿no? Aprendiste a vivir espiritualmente como lo hago yo. Bueno, sí, como te decía Chiranosuke. Sí. No, Chiranosuke no me puede enseñar nada. ¿Porque es un gato? Sí, obvio. Y porque está muerto. Es como si tuviera mi propio video de chicas mojadas. Estaba muy bueno ese momento. Bueno. Como Chiranosuke. Sí, sí. Pero, bueno. Sección de anime de personas se cae. Que por fin tenemos un informe. Un informe en serio. Y tiene una gran lista de estreno. La concha de su madre. Que van a romper las pelotas. Curiosamente había un salto de temporada hasta octubre. Sí. Bueno, pero sí, señores. Tenemos un evento universal por delante. Un momento en el que podemos mandar toda ley de física y lógica por el caño. Un momento para abrazar nuestro gusto por la perversión. El momento para la sección de anime. Y para comenzar de vuelta pues, al terreno sagrado, les traigo algo que es bien extraño cuando empieza y bien fundamentado cuando termina. Lo que pasa en medio se les puede llegar a complicar un cacho. Pues esta semana les traigo otra de viajes en el tiempo, otra de paradojes temporales. Les traigo un refresco para su alma y poder para su panzu. Esta semana les traigo Punchline. ¿Y de qué se trata todo esto? Explicarlo sin spoiler es un quilombo. Igual voy a tratar de hacerlo, pero es un quilombo. Igualmente, aunque haya spoiler, creo que hasta el capítulo 9 no se va a entender nada. No redondeas una idea todavía. Sí. Bueno, pero antes de llegar a eso, le voy a tirar los datos técnicos que son más o menos certeros, se los puedo llegar a tirar. La serie Punchline es una serie de TV estrenada el pasado 10 de abril de este año y cuenta con tan solo 12 episodios, los cuales empiezan, pasan y terminan. Y puede decir que toda esta historia se entiende así. Bueno, pero dejemos los rodeos y vamos a algo importante. A ver, la serie, situada en un mundo completamente contemporáneo, o a lo mucho un par de años en el futuro, empieza con Yuta, que es Yuta Hiradatsu, el cual es un estudiante promedio de secundaria sin nada que lo destaque, hasta que descubrimos que tiene una serie de factores que inciden en su persona y le dan forma a esta cosa. Primer factor, el tipo tiene mala suerte. El flaco está de regreso en una especie de excursión escolar o algo así, cuando el autobús en el que va es tomado por un sujeto que a punta de arma exige que todos se queden flojitos y cooperando o son crema. Es decir, este tipo muy extraño empieza a hacer declaraciones de que quiere esto y quiere lo otro. Y empieza con amenazar de matar a todo el mundo que se mueva. Y puede decir que el flaco, con lo fumado que se ve, con el arma en la mano y sin nada que perder, sus amenazas se ven bastante, bastante reales. Pero puede decir que la cosa no se puede quedar así. Algo hay que hacer, o todos van a cagar fuego. Ahí es donde entra la segunda característica de Yuta, que vendría siendo compromiso. a esta altura del universo no podría llamar a Yuta un héroe o algo que siquiera se le asemeja, pero hay cosas que le joden y que no puede dejar así, y voy a decir que se siente forzado a hacer algo, mientras que planea cómo superar el pequeño problema del arma cargada. Una verdadera heroína entra en escena, en brillante traje especial y con un arma particular. Conocemos La supermoto de Kaneda. Conocemos a la invencible Strange Juice, superheroína residente de la ciudad, en la cual, al margen de su super habilidad de pelea y gache que pueda tener encima, Y super sorbetote, puede decir que también tiene un poder real, el cual le permite entrar en un estado de supercarga, el cual prácticamente la vuelve invulnerable. Y sumado vamos a decir varios niveles de fuerza, mucho más por arriba de lo que un humano puede alcanzar. Con esas características, la lucha no dura mucho y Juice tiene la ventaja. Pero tampoco es inmortal y Yuta no sabe qué onda con su vida. Mientras que el autobús en el que viajan está por caer a un barranco y aparece otro sujeto que no solamente es cómplice del secuestrador, sino que empieza a tirar frutas sectaria y no sé qué más. La situación llega a un punto en el que Yuta, puede decir, se ve forzado a intervenir. Dándonos resultados sexuales. Puedo decir, una sorpresa para todos, Yuta incluido, fue cuando este, sin explicación, desata su poder interno obteniendo una energía igual a la de Strange Juice. Pero, puedo decir, un poco de desorganización en la pelea y uno que otro accidente dan como resultado que nuestro prota tiene una visión directa a las panzu de la superheroína, logrando un efecto aún más extraño e inexplicable. En parte de eso, no, yo diría que era del aura que había visto. Estaba acompañando en ese momento. Sí, estaba, era el aura la que estaba ahí. Voy a decir. Bueno, el autobús está a salvo, sí, pero Yuta se encuentra tirado inconsciente frente al río. Y para recalcar que todo está hasta la pija, su espíritu está flotando al lado. Seguramente esto sería un buen momento para explicar qué carajo se está pasando, pero antes de que llegue ese momento, Yuta vuelve a ver un aspanzu y como resultado un meteorito gigante choca contra la Tierra, eliminando toda vida sobre la faz del planeta. Y a la pija. Me faltaba, creo que hubo una especie de corte en ese momento en que te dormiste. Por eso pasaba en un momento. Sí, pero no voy a hablar de eso. Si me entendieron hasta ahora es porque o vieron la serie o porque tienen una imaginación muy importante. Pero voy a decir que la cosa se pone mejor. Tras este desastre, volvemos a ver a la hora fantasmal Yuta, que flota en el espacio sin entender qué carajo de nada. Con nada a su lado. Y tenemos que, así porque estaba ahí, él va a conocer a, voy a decir, a su mentor, por llamarlo de alguna manera, a su mentor durante esta aventura. Su mentor durante su camino espiritual. Sí, durante su camino espiritual. Un gato fantasma forro parlante llamado Chiralosque. Encima también está más alto. Oh. Y mira porno de gatos en internet. Sí, en YouTube. En Nico, ¿en qué YouTube? En Nico. Definitivamente la cosa es complicada, así que voy a tratar de poner un poco de contexto a todo esto. Resulta que después del surgimiento de los pobres de Yuta en el autobús, él se sobrecargó emocionalmente por ver Pansu dos veces seguidas y como resultado superó lo que ahora conoceremos, lo que ahora pasaremos a llamar el estado Uber. Al pasar esa barrera, provocó que su espíritu fuese expulsado de su cuerpo, dejando un cascarón vacío. Dado que ahora es el flaco está como fantasma por la vida, con su estado semi-Uber, puede decir, o sea, que un estado semi-Uber que él no puede apagar, tenemos que si se excita demasiado, va a provocar que un meteorito gigante nos mate a todos. Pero no le vamos a dar demasiada importancia a eso por ahora y vamos a otra cosa. O sea, entendiendo menos cosas que antes, tenemos que Shiranosuke guía a Yuta a un momento al pasado, aprovechando que las leyes del espacio y el tiempo valen pito cuando sos un fantasma, dejándolo en la residencia en el que él habita junto a otras interesantes inquilinas. Directo a la residencia Meikaimon, tenemos que el tipo trata de poner en orden sus ideas sobre qué carajo está pasando. Pero lo único que descubre es que Posta ahora es un fantasma de un nivel super petero. Y que por lo tanto no solamente no puede interactuar ni física ni mentalmente con nada, sino que obviamente nadie puede verlo o escucharlo. También tenemos otra realidad de que después de lo del accidente del autobús, Yuta volvió a su casa, a su departamento, y ha estado haciendo algo ahí, y quién sabe qué cosa estaba haciendo. Por datos de llenos que sabemos que algo o alguien entró en el cuerpo vacío de Yuta después de que él saliera. Claro que esta situación a Yuta no le copa ni mierda y quiere recuperar su cuerpo. Y las paredes no son obstáculo para él en este momento, pero para sorpresa, ahora en su cuarto se encuentra reforzado por talismanes y no puede entrar. O enterarse de qué onda la vida de lo que está pasando ahí adentro. Mientras que resolvemos todo esto, también conocemos un poco más del escenario en el que nos estamos manejando. Los apartamentos Meikaimon son un pequeño edificio relativamente alejado de casi todo, habitado por un grupo de inquilinas muy particulares. Por un lado tenemos a Meika Daihatsu, que es una chica de unos 20 años, quien es la encargada del lugar y por lo que sabemos es genio científica loca residente, pero le faltan un par de tornillos que tiene muy mal ubicados o quizás demasiado bien. También tenemos a su amiga Mika Narugino, una estudiante de secundaria con una cierta fascinación por las idols y tiene también es fácilmente reconocible por el espectador como la heroína secreta de Strange Juice, la cual la heroína era una idol. Sí, es una idol. Sí. También lo hizo en el primer capítulo. Sí. La cual opera gracias a su compañero en la lucha contra el crimen Meika y conforman el escuadrón Justice Punchy. puede sonar. Esto le puede llegar a sonar como que las dos tienen una especie de chunibyo muy importante. Pero no, posta, son superhéroes y sí, la organización de Justice Punchy sí existe. Igualmente el mejor momento es el momento de transformación. Sí. otra de las inquilinas estrella de esta residencia vendría siendo Rabura Chichibu, quien es la hija de una pareja de exorcistas y que pretende continuar el legado de su familia, pero lamentablemente su nivel de poder espiritual es igual que el de un huevo crudo. Por esto y por temas del día a día, puede decir que... Y también por el tema del bolsillo, porque hay que trabajar y comer. Ella se dedica a trabajar como exorcista falsa, O sea, yendo a programas de televisión o a donde le pidan y largando fruta como las mejores de lo que se le ocurre en ese momento, con tal de cobrar un mango, el cual por lo general se gasta en alcohol o en su abultada lista de novios que le duran un día. Y por último, frutilla de la torta, tenemos a Ito Hikiotani, la cual es otra estudiante de la escuela que aparentemente sufrió una especie de problema muy jodido o algo así, de bullying, sí, sí. Y ahora no solo se rehúsa a salir de su habitación y está obsesionada con los juegos de video, sino que últimamente hay ruidos extraños que salen de su habitación y ella no quiere comentar nada al respecto. A ver, pero todos estos datos sueltos los iremos viendo a medida de que Yuta intente incrementar sus poderes como espíritu y recorre la casa bajo las indicaciones de Shinonosuke, quien le dijo específicamente que para recuperar su cuerpo él necesita un libro muy especial llamado el Mandara Gandara, el cual está oculto en alguna parte del dormitorio. Muy conveniente. De la residencia. Obviamente que al entrar sin aviso o pudor a los cuartos de las chicas para ver si encuentran alguna pista, él se irá topando con un par de cosas que no debería ver y el mundo entero valdrá pito un par de veces antes de que alguien le explique qué carajo está pasando. Lo importante es la información que iremos juntando en los altos irregulares de tiempo que va a tener Yuta. Día con día que nos van a ir revelando importantes cosas del mundo actual, como por ejemplo que existe una extraña secta la cual puede decir gran parte de la población le está dando bola en este momento y que hay otro que simplemente la ignoran, que cierto artículo de cocina aumenta los poderes espirituales, que quien sea que esté en el cuerpo de Yuta ha estado muy activo últimamente, que Shiranosuke obviamente no nos está largando toda la sopa por andar a saber qué motivo, y que obviamente la alegromancia es mucho mejor que la quiromancia. Que un grupo de chicas vivan bajo el mismo techo que Yuta no es nada loco por cosas de la vida, que hay un asesino con un cuchillo muy afilado a los Kilson largando por ahí, cortando osos. O sea, que hay que hace varios años había gente muy hija de puta que jugaba con la vida de otra, con la vida de la juventud, que la vida humana no es la única vida que conoceremos, que voy a decir que el querido meteorito de Ragnarok Universal que nos va a mandar a todos no es algo tan místico o teológico como nos quieren hacer pensar en un primer momento, y que el gobierno podría estar enterado, y que por ahí también, como dijo Alche, hay un oso. Todo esto, todas estas cosas incoherentes, o sea, que les acabo de tirar, van a tomar forma muy de a poco en la serie, mientras que, o sea, los caminos del tiempo y el espacio se van a empezar a juntar, y voy a decir, la vida de nuestros protagonistas van a empezar a coordinar para revelar nada que voy a decir que nada de todo esto es ni en joda ni lo podemos llegar a ignorar, y obviamente no es para nada lo que podríamos llegar a pensar de primera mano. Y con esto, o sea, solamente se va a revelar una gran conspiración, sino también un gran secreto perdido en el tiempo y un drama de género muy confuso que lleva a la última lucha por la supervivencia de la especie humana. Tan. Voy a decir, un rompecabezas que apenas empieza a tomar forma a mitad de la serie, capaz que un poco más, pero poco a poco las pistas caen en su lugar y desencadenan una ruta inesperada y oportunidades con cada acción. Voy a decir, unas panzu, voy a decir, pistas de rato, el puño de la justicia, y quién podrá escapar de este ciclo interminable. Punto para los guionistas, o sea, un quilombo de serie, o sea, para comentarla y para no decir nada, un quilombo de serie, y que intenta, o sea, por demás, darte un principio en el que no entendés nada y te lo quedas mirando, y en el final te cierra todo y todo tiene sentido y está todo bien con la vida. El creador de este caótico quilombo son el comité de producción de Mage y la gente de Fuji TV, de los cuales, entre sus trabajos catalogados como propios, porque los locos laburan a dos manos pero casi nunca hacen nada de ellos, tienen cosas como participación en parte del guion de Robotic Notes o la película de Meiji Tokyo Ranka, que es la que se estrenó el mes pasado. Igual voy a decir que esto es muy original y no tiene nada que ver con ninguno de sus otros trabajos anteriores, o sea, no sé ni de dónde se lo sacaron. Seguramente estaba muy drogado cuando hicieron esto. El director de este collage, que hay que darle un premio aparte por grosso, fue Yutaka Uemaru, que no tiene casi nada en el medio y sus únicos trabajos como director han sido la serie de Dantalia no Yoka, con su respectivo OVA. Algo que dirigió medianamente bien, considerando lo que era y considerando que era un quilombo, y tuvo que dejar a media porque el público dijo basta. Y también lo que dirigió, lo que es el video Vende Humo de Moon Pride, que después se readaptaría como el opening de Sailor Moon Crystal. Y finalmente dirigió Punchline. O sea, que calculo que a partir de este momento Punchline se convirtió en la carta de presentación del tipo. Mira, yo dirigí Punchline. Gráficamente también es muy importante aclarar que esto es del estudio MAPPA. Que este es un estudio que por lo general lo usan para asistir, pero... de vez en cuando se copan con algo propio. Ellos también se mandan alguna boludez. Y por su lado pueden ver trabajos de ellos como en Sankyuku no Terror, digo, o en Garo, o en Sakamichi no Polon. O sea, tienen mucha variedad. Para info de los seiyuu tenemos que Yuta les puede sonar como Minato en Sega Pain, también Tsukihino en Getsumetsu Hyekimina. Pero más que nada le va a sonar como Yoko en Tekken Toppa. A pesar de que no parezca de Yoko. Mikatan les va a sonar como Cory en Ishukan Friend. Ah, sí. Stouka en Tokyo Ghoul, que habla poco, pero sí es. O actualmente es Mia en Monster Musume. Ahí se la ven a Dirido Darin. Deura, por su lado, es Lala en To Love Ru. Siempre ha sido Lala. Se le nota de vez en cuando. Meika es la reina Sundere Rieku y Bia. Este es su capítulo, este es su serie que es menos Sundere que sí, muchas otras. Menos Sundere y menos participación, a pesar de ser tan grosa. Eito les va a sonar como Asuka en Hibiki Euphonium. Bueno, y le diría quién carajo es Shiranosuke, pero me cae mal, así que no se los voy a decir. Yo sí te voy a decir. Todos redes. Shiranosuke obviamente se renota porque es... Ya, se me sale ahora... Es Mashiro en coso de... Nikakuni de Jinko Kai. creo que fue la voz, la única voz que reconocí. Sí, es que se le nota demasiado, boludo. Encima que Mashiro re roba cámara, sí. Si se muere seguramente se vuelve Shiranosuke. Bueno, para ir terminando... o sea... No es más que recordarle que la serie está completa. Y voy a decir que te das cuenta por qué. Está muy completa de muchísimos elementos muy proporcionados todo el tiempo. O sea, la serie tiene tanto acción, como tiene drama, como tiene misterio, como tiene un montón de cosas. Es una enorme ensalada. pero bien proporcionada. Puedo decir, la animación es excelente. La trama es un alto quilombo, pero cuando llegas a la mitad y el panorama empieza a tener sentido, todo te cuadra y cierra muy bien. Y prácticamente no deja ningún cabo suelto. Prácticamente, pues, deja. Hay un par de cosas que se pueden llegar a debatir. Y voy a decir que los últimos tres capítulos son muy buenos. Son muy buenos. O sea, si la dejaste de lado en su momento porque no entendiste una poronga de qué carajo estaba pasando, no te preocupes, que normal. O sea, les pasó a muchos. Pero ahora de que está completa, no tenés excusa para no verla y disfrutarla como tiene que ser. Echale canela a tu vida. El baile de la necromancia. El baile de la necromancia. No, conseguiste un gorro de pollo. De paloma, creo. Un gorro de paloma, digo. Que es más preocupante todavía. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de Punchline, que se llama Mitsu, Mitsu, Mitsu. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama Punchline, directamente. Está interpretado por Yoko Tan, Lamegatos. Dame Shiranosuke. Y Denpagumi, la agrupación Denpagumi. Es como una especie de crossover entre ellos. Y los ositos Gumi. No, el osito Gumi electrocutado, los Denpagumi. Vamos, Miyazawa Kenji. El poderoso Miyazawa Kenji. Lo estamos escuchando, Punchline, el opening de Punchline. El opening de Punchline, para ser bien retenido. O Punchline. Volvemos a Personas de Kai. Gao, gao, gao. Sección de sacada del culo. Sí, porque estamos esperando un huevo que no parece aparecer. Bien. Mientras compramos las entradas para Asian Kung Fu Generation. Sí. Que estamos ahí en la lucha constante. Dale, vos marcale ahí. No le des pelota que tengo el aire total, esto es más que, importante. Es que estoy viendo porque había VIP y yo tengo ganas de comprarme la maldita VIP. A ver dónde mierda era. Bien, vamos con... Esto está mal que ya escribo mal. Sí, sí, sí. Ya se puso mal, ya se puso nervioso. Bien. Teníamos acá, tenemos el momento Melanio. ¿El momento Melanio? Oh, primero vamos con un momento mix a iVox y vamos a que acá consultaban sí. A través de iVox. Que esta pregunta es corta. No sé qué tiene que ver, pero bueno. Bueno. Acá nos preguntan, Anónimo, dice, ¿quiénes son el Naruto Podcast y por qué estáis peleados con ellos? La respuesta es muy simple. Naruto Podcast es un podcast de Argentina que es de Buenos Aires que se llama el Naruto Podcast. Respuesta por qué estamos peleados con ellos, no estamos peleados con ellos. O sea, no tenemos ninguna clase de relación de nada con ellos. Solamente nos caga su tema y sus valores y todo lo de ellos. Pero no estamos peleados con ellos. 750 pesos la VIP. Disfrutala porque la vas a pagar vos solo, porque yo no la quiero. Y parece que ya no hay. Bien. No, eso pasa por eso no te la están marcando ahí. Ah, no, sí la tengo. Ahí está. Bueno. Sí. ¿Otra cosa? Otra cosa. Antes de que esto ya me estoy olvidando, mientras Sánchez se ocupa de otra cosa discretamente mirando para el costado y yo hago tiempo, también quiero mandar un saludo, ya que estamos en esto, a la gente de Asped, que por fin se puso las pilas y... subdividió de manera semimágica su propio proyecto. Entonces ahora tenemos el programa de Aspen de el podcast de videojuegos. Tenemos su nuevo podcast de cómics, que es Huérfanos del 5, que ya va por su segunda edición. Su programa, su podcast de cine, que es obviamente el podcast del Séptimo Voz. Y su podcast de anime, que es Esponja. Que es muy bueno. Fue muy rápido el primer programa de Esponja, pero está muy bueno y aparte el nombre se zarpa. A ver, otra cosa más. No me acuerdo si había saludado a la gente de Desprecho por su programa 150. Pero de cualquier manera el programa 150 de Desprecho no es importante. Lo que se viene importante es el aniversario de Desprecho, que está. Creo que va a salir el. Dentro de dos programas, pero ya se pueden ir anotando para lo que va a ser el concurso de Spreadshot News. A ver, otra cosa más, algo que no tenga que ver con los podcasts, porque estoy hablando mucho de podcasts. Ya se estrenó Los Cuatro Fantásticos acá, película que realmente no tengo muchas ganas de ir a ver porque me jode un poco, pero me parece que la voy a ir a ver por troll nada más. con la predisposición de trolear. Y consejo para todos los habitantes de Argentina que sean consumistas enfermos como yo. Recuérdense de que, por si no lo han notado y se han olvidado y han vivido en una nube de pedo todo el tiempo, el fin de semana que viene es el Día del Niño, que se movió, tendría que haber sido este fin de semana, pero como tenemos elecciones, la pija. Y esto no se los hago acordar por el hecho de que traten bien a su niño interno o lo que le quieran decir. se lo recuerdo principalmente porque a partir de que se hizo el anuncio de... Se viene el día del niño, las tarjetas de crédito tienen un gran descuento en un montón de lados y se puede pagar con 18 cuotas un montón de cosas. Así que es un buen momento para tener una tarjeta de crédito y querer gastar algo. Y a ver. Y me gustaría compartir este momento con Huevo, que quizás en algún momento debería estarse conectando, pero se ve que obviamente no. Que traía información de la Gamescom, cosa que yo no tengo porque no vi la Gamescom. Estuve muy ocupado en otra cosa y no vi ni mierda de qué onda todo. ¿Te parece si vamos entonces con el momento Melaño? A ver, tira el momento Melaño. Bueno, acá tenemos entonces... Gokigengyo, como ya... ¡Gokigengyo! Como ya es costumbre, este es su fan... Así te lo digo medio en, como si fuera una dama de Kansai. ¡Gokigengyo! Como ya es costumbre, este es su fan de Cure Scarlet, pasando a dejar las preguntas locas de fin de semana. No sin antes saludarlos, saludar al staff longevo de Copado Gao Gao, Pairo Dono, Alchesan, Huevo Sama, Cero Sama, Huevo Kun y obviamente Wonderboy Cranio Chan. Les comento en breve que esta semana que andábamos de feriado largo pude por fin sacarme de encima un par de anime que tenía pendientes, tales como Oregon Crisis 2040. Bueno. La cual estuvo zarpada dentro de todo y agradó a la vista. Caso similar con Mushibuyo. Aguante la gemela maligna de Silka. Galatea. Mushibuyo. Estaba re para romper la Galatea. E igual. Estaba para buguear la Galatea. Mushibuyo y su extrema carga de shonen, la cual se fue al carajo de lo copada que estuvo. Mushibuyo estuvo bueno. Con Valve no diré casi nada, salvo que la animación, el opening y el diseño de Mech fueron lo único que a destacar, pero la trama y la dirección fue una mierda. Sí. Aunque cuando vi solo la primera temporada y no creo necesitar ver su continuación. No la necesitas, no te va a hacer bien. No va a aportar nada a tu vida, no lo hagas. Ahora bien, esta semana el retro y satisfactorio será las tres temporadas de Shokugan no Yana, aprovechando que pude conseguir los DVDs. Voy a recalcarlo de nuevo porque siempre lo digo cuando hablamos de este tema, pero Yana creo que es de las pocas series que yo me semi-maratoneé, que tenía los últimos 4 o 5, no me acuerdo si 5 o 6 capítulos. Y vi hasta el... Creo que había visto... había visto el 1, había visto el 2, había visto el 3. Llegué al 4 y dije, tío, que vi todo lo demás. ¡Ahora! Pero lo andaré con ataques leves de hype por unos días. Sí. Después que ves todo lo bueno, después ves un montón de cosas que... Pero ya entrando al campo de las preguntas locas, estas son. Primero, ¿cuándo tu fanatismo por el anime se convierte en una enfermedad o algo preocupante? Principalmente primero cuando te tatuas. Ese es como que el primer síntoma de... Hay gente que yo la considero menos... Digamos, dañada. Yo no consigo a gente otaku por lo general, pero vamos a decirlo. Yo los considero poca gente que no consigue otaku, sino que se tatúa. No sé, yo no es como que eso fuera realmente que es su fanatismo por el anime. Pero bueno, a ver. Creo que más fanático de los cómics se tatúan que los fanáticos del anime. ¿Cuándo puede llegar a ser algo? Es raro. Igual tampoco para criticar porque un tatuaje Batman garpa. O sea. Depende qué tatuaje. Sí, depende de qué tatuaje de Batman. Pero... Vamos a tirar. Cuando algo... te empieza a afectar a nivel económico, ahí como que ya se te convierte en un problema. No sé si en una enfermedad. Porque realmente creo que nunca conocí a alguien así. Yo no estuve nunca en ese. Así como que tuviera. Diría que cuando ves demasiado anime y ya no vivís. O sea, dejá de estudiar por mirar anime, dejá de trabajar por ver anime. Es como que ya no hay otra vuelta. Es como que sí, ya. Ya es, cuando te traga, te sos muy vago, como. Sí, sí. Demasiado hiki, pero es raro que pase eso. Por lo menos acá. Sí, por lo general, como... Yo no conozco a ningún hiki por el simple hecho que Si fuera Hiki no lo conocería, ¿por qué viviría encerrado en su casa? A ver, sí, porque la verdad es, acá hay más gente que mira menos anime, mira casi anime solo populares y por ahí se hace como el que está enfermo de anime, pero en verdad no. No, no, en realidad no conoce un carajo. Yo tampoco tengo otro miembro en mi familia que vea, así que tampoco tengo un punto de comparación muy cercano donde vos podés decir si este ve y está re enfermo. Bueno, voy a tomar de partida, digamos, tomando de partida Otaku no Video. Creo que las personas que estaban en Otaku no Video, esas personas sí estaban enfermas. Y pero... creo que les hace más daño el hecho de tratar de ocultar su pasado que... No todos, no. El, por ejemplo, el que grababa las series y estaba toda la vida grabando. Ah, obvio que vivía entre VHS. Sí. Ese tipo era como... ya ese era, tipo era, sí era ya tenía un problema, pero... Sí. Igual ahora, ¿sabes? Cuando hizo el cambio de tecnología de DVD se la quiso cortar el tipo. Por un lado le facilitó la vida, pero ahora debe vivir... cerrado entre servidores. No, después dijo que... me acuerdo que decía que iba a buscar un video a Estados Unidos y después eso nunca volvió. Ah, bueno, tranquilo. O murió, no sé sí, qué. Sí, sí. O descubrió la vida. O se lo comió Godzilla o andás a ver. Bueno. Sí, no creo que haya... yo no, realmente no me imagino un punto donde el anime te destroce la vida. Capaz que si ves la película de Naruto de Lassie te gusta y sí, te empieza a romper todo, pero... Ah, acá era muy buena que dice Darío Alexis. Cuando ves Slam Dunk y crees que los japoneses son altos. Ah, sí. Hay japoneses altos, pero no son... hay japoneses altos, pero no, no vas a ver Ore Monogatari caminando por la calle. O cuando te pensás que la selección de fútbol de Japón puede ganar un mundial, ahí como que empezás a desvariar. Por ejemplo, voy a tirar... me acuerdo, no sé por qué me acordé una vuelta de un acá al menos, en había un flaco que andaba por el centro con una... con una bandana de Naruto así por la calle. Ah, el loquito ese. Sí, bueno, pero ese tipo está loco. No, no es. Pero no era como que fuera fanático de anime, sino que es fanático de Naruto. Sí, pero ese tipo... no, lo que pasa es que ese tipo está loco. Sí, el mismo tipo que digo yo. El que anda por ahí con la bandana esa de Super 2 pesos gritándole a la gente. Ese tipo está... mal de la cabeza, ¿no? Es que... y lo digo literalmente. No le estoy farreando, digo. El tipo está loco mal. Pero bueno, muchos podrían decir que nosotros estamos muy dañados por hacer esto durante tanto tiempo y no cobrar un mango, pero... nah. Ya no, me siento... podemos dejarlo cuando queramos. Yo me siento bien con mi vida. Ustedes deberían sentirse mal al estar escuchando esto. También. Otra. Bien. Segunda pregunta. ¿En qué aspecto consideran ustedes que los géneros shonen y mecha han ido mejorando como degradando en la última década? Sobre los mecha degradando porque ya no hay tanto mecha como había antes. Y lo que hay de mecha, porque sí hay mecha, pero digo, y lo que hay de mecha en este momento no se enfoca tanto en los mecha. No. O sea, se enfoca en los pilotos, en la situación geopolítica del momento, y los mechas son simplemente algo como para decir, hay mecha. Creo que la última serie, por lo menos de las dos, que más o menos se enfocaban en mecha... son las extensiones del universo Gonagai. O sea, cuando salió... ¿cómo se llama esto? Ay, puta madre, ahora no me sale. Cuando salió Gaikin, The Legend of Gaikumaru. Cuando salió... o sea, todo lo que fue... Mazinger Kaiser, más los OAS de Mazinger Kaiser School. Cuando salió Gaikin. Porque todo lo demás que vino después, si bien los mechas estaban y eran grosos y aguante Majestic Press y aguante la boludez de Gondan y aguante todo lo que ustedes quieran, la cosa no iba tanto sobre qué importante que son los mechas, sino los mechas son un simple vehículo sobre los cuales los protagonistas hacían cosas. No era realmente tan importante. Y el que me vaya a salir con una cosa de no, sí, porque vos estás hablando sobre mecha, pero no estás haciendo la diferencia sobre entre mecha y super robot, que no son lo mismo, no sé qué, me chupa un huevo. O sea, lo digo en serio, porque si buscan una serie de super robots, en este momento no hay serie de super robots, hace mucho que no se hace. Entonces, en ese sentido, sí cayó. El nivel mecha cayó. Creo que la única, más o menos, que le da casi una relevancia importante relativa al tema de los mechas, tanto como al tema de los pilotos, pero igual los pilotos siguen ganando por lejos, fue Archevolen. Pero a ese nivel de que tampoco fue tan bueno. Después a nivel Shonen has, creo que Shonen puro ya no hay. Shonen es algo que se ha mezclado con todo género posible y ha dado salida a millones de otras cosas, lo cual lo ha levantado, sí, pero no creo que en este momento se pueda hablar de algo meramente shonen, si bien el concepto no es algo que pasa en el manga, más bien es directamente una categoría que te da la revista en la que sale. Sí. O sea, si... No, eso siempre estuvo categorizado. Sí, sí, ya sé, pero por eso digo, si yo qué sé, si Doremi saliera por la Shonen Gangan, sería Shonen Doremi. O si saliera por otra revista seinen, Doremi sería seinen, por el simple hecho de salir en otra revista, ¿no? Pero así como un shonen puro, creo que en este momento shonen puro hay, o de los que se sienten muy viejos, onda, ¿cómo se llama? Bushido Totora, que es lo que está en este momento, que es un shonen muy puro, con pelea, monstruo y todo lo que quieran, pero se siente de principio de los 90. O si no, shonen un poco más tranquilo, como puede ser Kyokai no Rinne, pero también se siente como de principio, finales de los 80, principios de los 90. Así, con ese nivel de pureza, las cosas se sienten viejas. Si no, todo lo que sea ahora nuevo es shonen mezclado con shoujo, shonen mezclado con terror, shonen mezclado con yaoi, shonen mezclado con un montón de cosas. O sea, sí, shonen sí levantó, pero hay mucha mezcla. Antes era más clara la división. ¿Otra? Si quieren shonen puro, vayan a la manga. Manga shonen pura y a matar. Así como series que trascienden el tiempo, ¿qué animes ligeramente buenos han sido olvidados por culpa del hype? De ligeramente buenos, ¿verdad? Que están buenos. Básicamente es lo mismo. El anime que está bueno, pero que nadie le da pelota porque está Shingeki no Kyojin en pantalla en este momento y nadie tiene tiempo para darle pelota. A ver, de que han estado muy buenos. La otra vez estábamos hablando de Coyote Ragnarok Show, que está muy bueno, pero que conocen tres personas. Después que se por sumarse al hype de Evangelion, la gente no conoce Fafner. Déjame pensar. ¿Cuál era el otro que no me puedo acordar? Que también estaba muy bueno. Carajo. Bueno, Pumpkin Scissors. Yo no conozco mucha gente que diga, ay, que aguante Pumpkin Scissors. Después, a ver qué otra cosa. Utawari la conocemos así en un grupo muy selecto de gente que la vio en su momento, porque en su momento era como el mes de estrenamos cosas muy zarpadas y Utawari no la vio casi nadie. A ver, ¿qué más? Ahora no se me viene a la mente ninguna. Ay, la puta que lo parió. Acá Melaño dice, por culpa de Shingeki no Kyojin, pocos vieron la zarpada Mushibugyo. Mushibugyo, que no, también es así como muy poca gente la funa. Y encima está re bueno Mushibubi, eso es lo que jode. Que está re bueno, que tiene voz re bueno y no la conoce nadie a nivel animación. A nivel manga sí, a nivel manga le va re bien. Kokoro Connect, la gente no la juna, casi la juna. Algo más del pasado. Ay, no me puedo acordar cómo se llama esta serie. Ay, la puta que lo parió. No me sale el nombre de esta serie de aviones que estaba al mismo momento que salía Macros, los OVAs. Bueno, la tengo que buscar. Hada. No. Era algo con nombre de hada, pero no me puedo acordar qué. Posta, no. Shiru wa. Me estás diciendo la de las hadas. No. Es un anime de aviones que salió al mismo tiempo. Que estaba más o menos al mismo tiempo que. Que no me puedo acordar si era Macro Plus o Macro Zero. Que justo, o sea, como estaba saliendo Macros en ese momento y todos estaban viendo, buscamos algo de que tenga aviones y ciencia ficción, no sé qué. Vamos y vemos cosas. Vemos Macros. Esto que son OVAs, directamente no lo vio re poca gente. Tekken Kindred estaba muy bueno y por culpa del momento en el que salió, que había otra cosa también muy importante dando vuelta, hay poca gente que lo conozca como tal. Coso, ¿cómo se llama esto? Ay, la. Salió muy en un muy mal momento lo que vendría siendo Tenchimusha GX. Ah, sí. Salió en un muy mal momento porque salió con otras series que la venían pisando re mal. Pero es una serie de la concha de su madre, una de las mejores series de Tenchimusha que hay. Y a pesar de que venga de una franquicia tan grande, no la conoce mucha gente. No sé, tirame otra porque estoy tratando de acordarme, pero no. Bien. A modo de confesión sincera, minas del anime con las que el estado de persona se cae y se haya copado u obsesionado. Gestia. Obviamente sí, Gestia. No sé si se nota. Revisen el Tumblr de persona se cae. Obsesionado, no sé si obsesionado. Estábamos muy copados en esa época. Era... Yo qué sé, a mí me gusta mucho Pou. Nanoja. Sí. No, Fate. Pero, o sea, en ese momento, no, a mí Fate me gusta, siempre me gusta. Desde el primer momento me gusta. Pero digo, a mí me gusta mucho Coso, me gusta mucho Momo. ¿Qué más? Lifa. Lefa. Lifa. No sé si yo no me obsesioné tanto con ella. No, pero es más, la imagen de Lifa está buena. Es muy buen diseño de personaje. A ver. Déjame pensar. A Karin. Chichan. Sí, un tiempo, un poco. Sí. Chiyo. ¿De dónde le suena Chiyo? De Azumanka, boludo. Ah, Chiyo-chan. Sí. También. Pero quién sabe. No sé si como para obsesionarme. Estaba muy bueno el personaje, pero... Tiene que haber algo. No, sí, hay un montón. O sea, revisa esa repisa y vas a encontrar un montón de obsesión metido ahí. Pero no sé si obsesión enfermiza. No, no, obsesión como... enfermiza. Yo no me obsesiono enfermizamente por nada. Me gusta todo, pero en su debida proporción. O sea, loli y tetona. Sí, pópura. Aguante pópura, aguante la vida. Ahora hoy no nos agarra muy inspirados. Sí, sí, no. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Así como en el anime de Gate tenemos la princesa Piña Colada. Sí. ¿Qué otros nombres raros o curiosos han visto en algún anime? Chitanda. O sea, quitando todo el manga de Dragon Ball, Chitanda. Quitando Chitanda y el otro es Lara de Overlord, como era... Momonga. Momonga. No, ahora es... ¿Cómo era que se había renombrado? Als Ulorg. Que no lo puedo ni decir porque es... Creo que es alemán. No, no estoy seguro. No me suena tanto. A ver. Había uno que era re básico y no me lo puedo acordar ahora. Bueno, Popura. Sónico simplemente por lo de Sonic, que uno pensaba que era otra cosa. Después a ver qué más. Esto de la inspiración es jodida. Sí. Esto es lo que los escritores llaman un bloqueo. Y encima yo estoy en esto de... Sí, vos estás ocupado en algo muy importante. Me parece que ya está, pero... Creo que me excedí, creería que me excedí en el límite que tiene la tarjeta, pero... Yo tengo otra tarjeta, ¿no? Si te falta, pedime. Puripara. No las chicas por lo general, porque las chicas tienen su nombre super cute, pero nada que les pueda sonar demasiado rara. Pero la hermana de Lala, sí, se llama Ron. R-O-M. Y es un nombre, no es un apodo, se llama Ron. A ver, ¿qué otra cosa? Así como nombre para recalcar, Pisaka, Mikoto. ¿Qué más? Bueno, acá lo he registrado, como que está. Bueno. O sea, ¿de onda? ¿De onda está todo bien? ¿De onda parece que sí? Parecería que sí. Me acabo de gastar 1500 bancos. Casi 2000 pesos en hace un 30 segundos. ¿Pero qué me importa? ¿Qué me importa? Creo que hasta ahora nunca me compré algo tan caro. Va, casi una camisa se llega. Casi una de mis camisas llega a eso, pero no tanto. Bueno. Qué cara que son tus camisas. Sí. Y es por toda la tela que usan, por sí, eso. Exactamente. Es por el tamaño XXXL. Obviamente, cuando tus músculos no entran, tenés que atar. Sí, boludo, si no se rompe. Bueno. Y así todo apretadito que le queda, Sarara dice, de Tokyo Underground. Ah, Sarara, sí. Yuki. No, Yuki, ¿por qué? Yuki más común que la garcha. No, digo que Yuki se va. Ah. No, estamos obsesionados con Yuki, no sé. Ah. No sé, o sea, no creo. Nagato es el nombre de un barco, o sea... Nagato es como muy inmóvil. Por eso, no nombren cosas como de barco, porque Japón está lleno de gente con nombre de barcos. Piña Colada. Hay algunos nombres en español que ahora no me acuerdo. Busquen en... ahora no me puedo acordar, pero sé que viendo la serie de... una de las series de Tales, creo que era Tales of Eternia o una cosa así. Todos los personajes tenían nombres raros, pero todos. Pero eso más que nada por lo de Tales, por lo de la saga Tales. Sí, posta, no me puedo acordar. Ah, las espadas, dice que en, por lo general están todas en español. Pero eso por tirar un nombre raro, así como lo de Ulquiorra. O el espada este que era, que encima de ser espada era como torero español, que ahora no me puedo acordar cómo carajo se llama, el que pelea con Chad. Ya vi hace tanto, no me acuerdo. Hace dos décadas que vi eso. Pero eso ya son universos raros con gente rara que tiene nombre raro, o sea. No, pasa lo siguiente. Areruya, diría que de cosas, de Gundam Areruya Hastin. No, Areruya de. ¿Te gusta tu bro? Sí. Pero no era Hastin. Ah, ¿será Hastin? Sí. Me entró la duda, pero. Vamos a decirle que sí. En este momento, si estoy casi totalmente logueado con todas mis con mis cuentas en tu computadora. Si me llegara a olvidar de algo. Bueno, vamos con la última. Pyro. A ver, ¿qué? En el segundo criterio, ¿cuál es la fórmula ideal para hacer una buena película de género thriller digna que se respete? Thriller no es muy mi género. Y yo tengo grandes problemas en la creación de guiones. Entonces, como que no soy buen referente como para dar lecciones de qué tendría que tener un thriller. Pero si a mí me gustaría que la película tuviera otra vuelta de tuerca, parte de la vuelta de tuerca original, no solamente enfocada en un misterio, enfocámelo en dos. Lo decía, pero una buena escena de acción nunca está de más. No tanto efecto especial, porque no realmente en un thriller no lo justifico demasiado. La plata tiene que estar en la trama y en los actores, no en las cosas que explotan. No sé, siempre va por el hecho del ojo del director, ¿no? No te puedo dar así como una receta de qué tendría que tener un thriller. No sé, esa pregunta te la debo porque es muy complicada, no te sé contestar eso. Yo te podría escribir un guión de algo enfocándolo hacia algún lugar en particular, pero ya determinarlo como escribirme un thriller, eso como que ya se me complica. Ya. Si ya que no me quieren pasar el opening de Symphogear GX, que ya lo pasé. Agradecería por favor que me pasen el segundo ending de Mushibuyo de All for All Eternity y Nishi no Kizuna. Está muy bueno. De la grosa Ayami. Ya gracias por el temita y aguante Ana Senpai. Ah, es el néctar del amor. Sí. Que lo vamos a vender. En las próximas Comic Con las vamos a vender. Eso y los caramelos de sabor buca que salen como piña. Las leyes de flujo salen como piña. Bueno, vamos con un tema. No dale, manda un tema. Capaz que tenemos suerte y huevos se conectan. Manda un tema. Solo por ser bueno voy a mandar el ending de Symphogear también. Bueno. Para gastarlo todo lo que pueda gastarle y cuando ya no quede nada ya no van a poder quejarse. No, pero hay single de Idol. Vamos entonces con Rebirth, el ending de Senki Senshou Symphogear JX. Para sí. Despedirnos. Para despedirnos tenemos dos nombres más para agregar a la lista que ahí me fui acordando. Tenemos a Soa Kena. Ichi Banushiro de Mao. Y tenemos al inolvidable de Renke de Ouran Host Club. No, a la otra Renke. A la Renke de Ouran. A ver, ¿qué más? Al final a huevo no lo pudimos encontrar. O está desmayado en su casa tomando medicamento porque está por morir o... O se le cayó internet, y cualquiera de las dos cuestiones es una caca. Bueno. Bien, les recordamos que nos pueden escuchar los viernes a partir de las 7:30 hora argentina a través de mixle.com/pnspodcast. PNS Podcast o personas acá y un bajo podcast. Sí, que por algún motivo el PNS Podcast está trayendo problemas. Quizás es porque alguien agregó el otro y. No, porque te redirecciona, ¿no? Probalo y la gente te dice que no te redirecciona ni mierda. Igual si no lo hiciera, diría error 404, no 403. Raro. Extraño. Bien. Nuestro medio de comunicación. Sí, puedes mandarnos un mail a personasecae@gmail.com. Sí. También entrar a nuestra página oficial donde van a encontrar toda nuestra información, que es personasecae.blogspot.com. Bien. Y también pueden seguirnos en Tumblr. En Tumblr, en nuestro poderoso grupo de Tumblr, que es tumblr.com/personasecae. Y seguirnos en Twitter, @personasecae. Sí, sí. Bien. Nos estaremos viendo si es que al final me terminan cobrando las entradas y no me las rebotan. O te mandan en cana, una de las dos por exceder tu tarjeta de crédito. No importa. El 18 de noviembre en Buenos Aires, en el Teatro Vortrix, para ver a Action Kung Fu Generation. Que te va a zarpar. Espero. Bueno. Pues si no me devolves la plata, si no se zarpa. Bien. Que quede registrado que primero compré las dos entradas generales, cosa que si me quedaba sin crédito yo no compraba la mía. Que quede registrado que por algún motivo extraño a Alche no le saca la calcomanía a su tarjeta de crédito. Está bonita, sí. Me queda bonita la calcomanía. Lástima que un día la voy a tener que cambiar por Mastercard porque Visa es una caca. Aguante Mastercard. Te cabe, yo tengo Visa de toda la vida, te cabe. Bueno, pero a mí Visa me cagó un muñeco de Samurai Warriors, así que eso no se perdona nada. Te cabe. Bien. A ver, algo que queramos comentarles. Comentar. Creo que esta semana, no me acuerdo bien, bueno, es este mes que se hace la Comic Con. No recuerdo, siempre se hace en agosto, por lo general. Y a ver. Macarón. Ah, de San Kyusai. Sí, Macarón. Bien, Alan Mercer ahí. Bien, bien. ¿Había algo que quiera comentar así como de la izquierda que no tiene nada que ver con nada? Esta semana en Steam, así por cosa de la vida loca, al margen de que Mondal Star y que muchos otros lados están como. Regalando casi por cualquier otra cosa los juegos de Neptunia. Que es increíble cómo Sega vive de la saga de Neptunia, al margen de que ya tiene otros tres juegos en camino de Neptunia. Habían estrenado lo que es el Fairy Fencer F, que es un juego que salió para Play 3 en su momento y que ahora está disponible para PC, solamente que en Steam lo podés conseguir a la mitad del precio que lo podés conseguir en el store de Play, en calidad 1080 y con todo lo DLC incluido. Bien. Y por $15 te digo que va. Y si no, esperen a que esté la Steam Sale de fin de año y lo van a encontrar por $10. Pero, a ver, al margen de eso. No, a mí no se me ocurre más. Bueno. Ustedes, saludos a la gente que nos estuvo siguiendo a través de mixler.com/personasacadion-podcast. ¡Qué resistencia! ¡Saludos! A Dark. Dark Angel Mage. Bueno. O Dark Angel Mage. Bueno. Dark Angel Mage, calculo. Pues no, eso no sé, yo siempre me confundo si es una L o una I. O una I mayúscula. Saludos a la pared. A Will Hanso. Los clásicos de clásicos. A Dario Alexis, a Alan Mercer, a Melaño, también a Yuki que estaba y se fue, y algunos otros más que no me acuerdo. También un saludo a Cosas. A Irailer. Sí. Y un saludo a nuestro colega, el Dag, que se puso las pilas y sacó otro podcast. Es el que lo saca cuando se le canta el regalado forro del ojete. Tiene que laburar un cachopá. Y a los colegas de Siento un Forma de Joder el Sistema, que tiene que laburar un poco más porque hace una banda que está de vacaciones y dejen de romper las pelotas. Y también al buen Carlos y a Electacos. ¿Quién es el buen Carlos? El Corlo, el que teníamos antes. Capaz. Ese era el buen Corlo. Bueno, entonces será hasta la semana que viene. Nos vamos yendo con el tema, el ending de Gatchaman Cross Inside. Ah, hoy tenías ganas de quemar OST a patada. Sí, son las dos. Pero igual ya hicimos el informe, así que les puedo quemar. Oku no Tsubasa. Dale. Así que nos vamos escuchando, es interpretado por Angry Frog Rebirth. Entendí que era Angry Birds. No, Angry Frog Rebirth. Sería la rana revivida molesta. Sí. Esta rana revivida. Vamos con esto, vamos con Press Magical. ¿Vos sabés que nunca pasamos el ending de Show by Rock? ¿De Show by Rock? Capaz que era el momento. Ya llegará. Hasta la semana que viene entonces. Bye, Ni. が真っ赤に燃え繋がって